podcast de comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos en el último programa, el último podcast del año de Comiqueando. Estoy con Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? Me animo a decir que este va a ser más bien el primero del año que viene, a esta altura del partido, pero bueno. En realidad depende de cuándo lo suba. Bueno, Javier Hildebrand. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo les va? Y Hernán Cachadurián. Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz. Y bueno, este es el podcast, el obligado podcast de balance sobre qué pasó en este 2009, que ya se fue. Así que bueno, vamos a arrancar un poco, no sé por dónde quieren empezar, si hay algún tema que les interesa. Empezamos por el ámbito nacional, a ver qué hubo así este año, que digo, historietas de producción local que les hayan gustado, que les hayan interesado, quizás editoriales que trajeron material de afuera, que también digo, hubo quizás un crecimiento editorial, o no sé quién quiere hablar. Papá. No, del lado de la producción nacional, que es lo que particularmente me parece más interesante, me gustaría destacar el trabajo que está haciendo la editorial Loco Rabia, ¿no? Que tenía un título publicado en el 2008 y que este año sumó un montón de títulos, algunos realmente notables. El Campito, por ejemplo, Diego Grimbau y Hernán Gutiérrez, fue un great hit, se vendió muchísimo, anduvo bárbaro. Es excelente. Grosso Mal, de Hernán Siriani también. Los Mutantes Bukowski, del grupo Aquelarre, de San Nicolás. Y ahora cerró el año con dos lanzamientos realmente muy notables. Uno es Gladiador, de Ricardo Ferrari y Oscar Capristo. Y el otro, Escena con Amigos, de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara. Y realmente un nivel excelente. Una muy buena factura sí, técnica tanto, de los libros. Tanto en la producción de los libros como en la regularidad para sacar los títulos. Han sacado no sé cuántos este año, pero... Más de 5 o 6 títulos. 5 o 6 un montón. Habían sacado en febrero el de Aquí Mismo, ¿te acordás? Claro. Después en mayo sacaron 4 títulos. ¿O tres sí, títulos? ¿Cuatro títulos? Cuatro. Y ahora 2 más. O sea, 7 títulos en un año. Es mucho. Y además con muy buen laburo de difusión. Se rompen para estar en todos lados. O sea, está muy muy bien pensado el concepto editorial que están manejando Alejandro Farías y Marcos Vergara, que son los líderes, digamos, de la movida, que está convocando cada vez a más artistas importantes para el año que viene. Ya hay algunos libros muy muy interesantes que están en proyecto por el lado de Loco Rabia. Y que además han salido también a asociarse para varios de los libros con los uruguayos de... Con la gente de Belerofonte, que también estaba haciendo las cosas con muy bien. Con los que coeditaron El Campito y el de Escena con Amigos. Y el de Gladiador también. Sí, así sí. Que bueno, viene muy bien por ese lado, por el lado de... La coedición. Sí, la coedición sí. con los amigos de Uruguay. También la editorial La Pinta es una editorial nueva que hasta ahora tiene un solo título, pero es uno de los títulos realmente más destacados del año, más interesantes, que es Rachas, de Berliac. Es muy bueno Rachas, es realmente un libro hermoso de leer, y ojalá, bueno, la editorial La Pinta pronto pueda publicar más cosas. Ahora están muy concentrados produciendo unos webcómics que se llama Grafodramas. Lo de Factum, ¿son? Factum. Ah, sí, sí. Y no, Grafodramas no se llama. Grafonovelas. Grafonovelas. Grafodramas eran los de Medrano. Los de Medrano, Medrano en 1950. Pero gente muy talentosa está laburando ahí. Los quiero realmente resaltar. Y bueno, y cerramos el año con la aparición de Historieteca, una nueva editorial capitaneada por Marcelo sí. Pulido, que lanzó al mercado una edición maravillosa de La Burbuja de Bertolt, que es una de las grandes novelas gráficas de esta década, que a pesar de ser obra de autores argentinos, tardamos casi 5 años en tenerla editada en nuestro increíble, país. Increíble, la verdad, yo la terminé de leer hoy antes de venir para acá, y está espectacular, la edición, es todo realmente notable. Buenísima. Diego Grimbau y Gabriel Hipoli tienen un nivel enorme, y está muy bueno que se le haya hecho esa calidad de edición. Y también el afianzamiento de un proyecto que empezó Casi entre gallos y medianoche del año pasado, que fue la editorial Común, la editorial de Liniers, ya independizado de Ediciones de la Flor, que empezó a fin del año pasado con la edición del Macanudo 6, y este año metió, además de un Macanudo 7 que está vendiendo muchísimo, dos títulos más que vale la pena destacar. Uno es El Arte, de Juanjo Sáez, un autor español, que no es muy historietista, no creo que le interese mucho al fan del cómic, y el otro es Dora, de Minaberri, recopilando las dos primeras sagas de este personaje que vimos en Fierro, que son Ratline y la del numerito ese raro. 20.000, 3.000, no sé qué mierda. Y bueno, la verdad que una factura técnica increíble, una calidad en la edición notable. 20.874. Muy buen laburo por el lado de Liniers. Después, fuera de las de editoriales no nuevas, digamos, de editoriales que ya estaban trabajando, en OVNI tuvimos algunos lanzamientos muy buenos. Yo quiero destacar el que a mí más me gustó, que es el de Bizancio. Mauro Mantella, Bizancio, con Monjes, creo que se llama, el Sergio Monjes. Sergio Monjes, muy buena historieta de Mauro Mantella, uno de los guionistas que a mí más me gustan. Y también el trabajo de Sudamericana, ¿no? Que empezó muy jugado al humor gráfico, primero con Los Obvios, Kino, Caloi, Maitena, Rep, Tute. Y después ya jugado a lo nuevo, ¿no? Este año sacó a Tute, sacó Jim Sam y el otro de Max Aguirre, sí. Y la rompió con El Síndrome Guastavino, ¿no? De Carlos Trillo y Lucas Varela, otra de las grandes novelas gráficas. Está muy buena la edición, sí. Muy bien editada. Está un poco cara, pero... $49 Para mí está todo caro. $49 Igual, para mí el problema con Sudamericana es que... Es que no difunde. Es que no difunde. Tiró por la borda lo que nosotros siempre veníamos diciendo, ¿no? De el día que una editorial grande se ponga las pilas para editar historieta y no, y como que nos defraudó, ¿no? Como que uno le ponía pilas y decía, bueno, estos tipos saben editar, van a hacer las cosas bien. Y se y van no. a romper el culo para que esto venga. Exacto, y no, cuesta no un huevo encontrar los Guastavino, creo que no lo vi, lo vi porque fui a una librería y lo busqué, pero digo, el común de la gente no lo salió. Busque, no sabe que salió, no sabe tiene que existe. Tiene Sudamericana por ahora ese déficit, que es el de no haberle hecho la difusión que correspondía a Síndrome de Guastavino, siendo algo que es difícil de vender. O sea, no es Mafalda, ni El Eternauta, ni Batman, ¿viste? Sí, mismo, bueno. mismo también con los libros de autores extranjeros que publicaron. No sé si es Sudamericana o Random House, que están, pero los mismo, que sacó de Art Spiegelman. No, pero esos son importados de España, ¿eh? Claro, por son eso. Pero la distribución en librerías y demás la maneja Sudamericana, Random House. Tampoco se hizo mucha difusión de eso. Yo me enteré, de Chris Ware me enteré casi medio de casualidad. El del Che de Jackson, sí, claro. Eso creo que se edició en Argentina, ¿eh? Pero sí, yo hoy leía por ahí en el blog de Andrés Valenzuela, cuadritos, que él decía que alrededor de 75 publicaciones nacionales hubo este año, lo cual es un montón. Es bastante. Sí, él hacía el cálculo que eran aproximadamente 75. Bueno, también hay que destacar a los chicos de Llanto de Mudo, que desde allá, desde Córdoba, siguen trabajando. Este año tuvieron un par de novelas gráficas interesantes. Bueno, Sloy Jim de Brian Hatch. Muy buena. Me gustó muy buena. Coeditada con el sello Noviembre. De Ricardo De Luca. Y siguen produciendo material muy interesante, ¿no? Muy alternativo, under en un montón de aspectos, pero realmente dignos de ser destacados. Bueno, y están también los chicos de Moebius también, que Moebius, sacaron dos libros este año editorial. Muy buenos. Sí, el año pasado, que fue en diciembre, los claro, primeros. En diciembre habían salido diciembre de 2008. El primer volumen del Quijote y el Ábreme, la antología de historieta. Claro, habían Gaines, llegado acá. Acá es el claro, primer claro, en marzo, por eso, claro. Claro, ellos lo sacaron el lanzamiento, para España, claro. El lanzamiento. Y este año ya se jugaron para sacar cosas acá y sacaron el Bola Triste de Gustavo Sala y el Matabicho de Lucas Barrera. Esos también son dos libros dos a destacar. Grandes libros, sí. Sobre todo el de Gustavo. El de Gustavo, ¿no? el de Gustavo que tiene toda una compilación de historietas de un gran periodo. Rescata. Desde algunas de la Comiqueando, de Osvaldo Figasa. No. Sí, hay un par de Osvaldo Figasa. Rescata el espíritu de lo que fue Falsa Alarma en el año 2000. Tal cual. Pero lo upgradea porque además trae todo lo que hizo para Fierro. Material que salió en revistas de bajísima tirada, en revistas de otros países que acá nunca llegaron. Realmente un laburo hermoso que hizo la gente de Moebius con el libro de Gustavo. Y vamos a ver qué más sacan, ¿no? Porque hay y para ahora prometen el segundo tomo del Quijote. Es la próxima novedad de que ellos. Lo van a sacar de igual manera que hicieron el primero. También sale primero en España y van a traer algunos. Para los que no lo vieron, es una adaptación de Don Quijote a la historieta realizada por Federico Reggiani y dibujada por Sergio Coronel, que es un dibujante excelente, con un estilo muy cercano al del manga, pero con narrativa absolutamente occidental y clásica, ¿no? Es muy interesante. Me han dicho que este segundo volumen es excelente. El dibujo de Coronel es ojalá le muy bueno, mucho mejor que el primero. Porque sí. El primer tomo tiene el problema de que la tapa no es ganchera. No estaba bueno la tapa. La tapa es una tapa... Sí, tal cual. Estaba bueno el dibujo, pero no para la tapa. Creo que van a ser 5. Yo sé que con este segundo tomo completan el primer libro del Quijote. Así que, y el segundo es más largo, así que calculo que habrá 3 más. No. Seguramente redondeará en 5. Pero no sé tampoco si Fede Reggiani tiene escrito ya todo el guión. Claro. Así que, pero la onda creo que eran 5. También podemos hacer un parrafito dedicado a las editoriales que se fueron a la B, ¿no? Bueno. Este año, por ejemplo, se fue a la B la editorial Exabrupto, que venía muy bien con la Sudamérica, no sacó nada con buenos libros. Este año no sacó nada. O sea, en realidad se fue a la B el año pasado, porque... Porque este año no sacó nada. Este año no existió. ¿Cómo es que se dice con los equipos? Cuando se van... Oh, bueno. Están en zona de promoción. Ya me va a salir, no importa, síganse. Descenso, ¿no? No, cuando los desafilian, algo así se dice. Claro, sí. Después, igual dice que el año que viene vuelven. Están amagando. Ojalá, porque también lo leía hoy en cuadritos. Ojalá, porque tenían muy buenas publicaciones. El balance del año que hizo Calesín me lo leí para venir medianamente actualizado y él decía que lo hubiésemos llamado a Calesín, boludo. Y él decía que había hablado con Tomás y que el año que viene prometían volver y sacar un par de algo. Después otra editorial que se fue a la B, Domus, ¿no? Obviamente, que fue bastante protagónica en 2007, 2008, con muchísimos títulos. Este año sacó uno o dos títulos en febrero y después se pinchó la burbuja de Berton y desapareció. Talos dio pena, claro. Dio pena, se pasó brutalmente a las revistitas chotas en vez de sacar esos muy buenos libros que nos tenía acostumbrado a sacar. Y nada. Sí, lo único destacable me parece es el rentapado de Necrodamus. Está muy bueno, pero es un rentapado. Es un rentapado, obvio. Después, bueno, la editorial Deux no sacó prácticamente material de autores argentinos. Sacó Freaks de Solano López con guionista yankee. Sacó, claro, bueno. Y claro, no mucho más. El resto todo yankee de segunda línea o manga. Manga, sí. O peor aún, mangua. Bueno, no, pará, los libros de Cazador. Y los libros de Cazador sacaron dos libros de Cazador. Eso cuenta como historia argentina. Eso cuenta como historia argentina. Ya no buena. No, bueno. Porque lo bueno de Cazador era el primer tomo, o el 1 y 2. El 3 ya es un desgarro de pija. Y después editoriales que están siempre. Bueno, Coligüe sacó un solo libro, que fue uno de Horacio Lalia, de historias cortas de terror, Los ojos de la pantera. Doello sacó unos cuantos, algunos muy destacados, como El día del juicio, de Solano y Barreiro, o El peregrino de las estrellas, de Trillo y Enrique Brecha. Sí. Ibrea sacó Nocturno. Y reeditó Anita, que estaba años así que estaba agotado. En 2006, que estaba agotado Anita, de Bobillo, Sosa y familia. Así que bueno, las editoriales que están siempre siguen estando. Apareció la Comic Art también, una revista rara, en un formato raro. Sí. Una especie de antología que mezcla tiras, páginas, chistes, notas. No se sabe muy bien qué es, pero hay que destacar la constancia porque ya 7 u 8 meses que está puntualmente en los kioscos con nuevos números. Recupera un poco el espíritu por ahí de las revistas mensuales, digamos, más clásicas, más en la línea de Scorpio o las de Columba. De hecho, varios de los que de los que escriben y dibujan ahí pasaron por Scorpio o por Columba. Me llama la atención a mí, digamos, como contraposición entre comillas a la Fierro, claro, tal cual. A mí me llama la atención la otra cantidad propuesta de autores que publican en Comic Art, teniendo en cuenta la cantidad de pocas páginas que tiene alrededor de 20 autores. Es una animalada. Está bien, la mayoría de las historietas tienen guionista y dibujante, que es algo que escasea en Fierro. Digo, sí, a mí lo que no me convence de la revista es el formato de tira. A nadie. Es muy difícil seguirla. Estamos de acuerdo todos con eso. Es muy difícil. Bueno, Fierro hay que darle su parrafito, por supuesto. Este año arrancó con la colección de libros Continuará, que esperemos que sigan saliendo. Pero, loco, continúe. Déjense de joder. No puede ser que para cobrar el libro 8 pesos me tengan que poner ese papel de mierda que lo mirás fuerte y se desintegra. Sí. No es justo que yo me tenga que comprar un libro de Mandrafina mal editado. ¿entendés? Ni señor solar, Montonero, no, señor, Saturay. Renuncie. Renuncie. Déjense joder. Si tiene que valer 12 pesos, que valga 12 pesos. Estamos hablando de libros de 55 pesos, 50 pesos, 45 pesos. Hemos nombrado libros carísimos. No jode que un libro de fierro, si tiene una historita grosa adentro, como la de Mandrafini y Trillo, como las de Solano que publicaron, que valga 12, que valga 15, no 8 en un papel de mierda, todo mal impreso, horrible, que se te moja y se desintegra. No, por favor, publiquen las obras como las obras se merecen, no para que salga barato. Para que salga barato, publiquen ese librito choto de Mafalda que sacó este año Clarín. No me saques, viste, el piñón fijo de Trillo y Mandrafira en ese formato de mierda, con ese papel choto y mal impreso. No se puede. Que valga 3 pesos más, 5 pesos más, pero que se pueda guardar con orgullo la biblioteca, no esconderlo abajo de la alfombra. Esto es una falta de respeto, nada más. Es que ellos tienen... ¡Vamos, vamos! ¡Oh, vamos! Es que ellos tienen que pensar también en el lector rata de Página 12, que no quiere que los números del Index se vayan al carajo, ¿viste? Pero precio que salió un libro de esa cantidad de páginas en el año 2004, porque si no Aníbal les tira la bronca. Pero entre un libro entre 8 pesos y 12 tampoco es mucha diferencia, y por ahí con un poco más de calidad tenés algo... Te tira los números del Index un poco a la basura, más decente, bueno. O sea, pero además en Página están acostumbrados. Página ha ofrecido, no sé, DVDs y CDs que valían arriba de 20, 25 pesos, sí, sí. Y el público de Página te lo compra. Y además está el público de la historieta y el público que apoya masivamente a los fierros todos los meses, que quiere tener bien editadas las obras de esos autores, ¿entendés? Sí, sí, no te van a ratonear por 5 pesos. Pero para mí apuntaron al público rasca, que los aplaudió de pie y que sigue queriendo más libros crotos que valgan coso. Que todavía que es el mismo público el que apunta, me parece, publicaciones como la Comicar, que tratan de mantenerse baratas, claro, a pesar de todo, y por eso tienen ese formato choto que y tampoco, bueno, nos gusta. Me parece que es lo mismo, digo, es por eso, es para mantenerla barata y decir, bueno, loco, lo vas a ir al kiosco y comprarte algo por, creo que ahora están 6 o 7 pesos. 6 pesos la Comicar. Por 6 pesos, ahí no te compras dos alfajores, te compras, ¿entendés? No te compras nada, media docena de factura, una coca. Sí. Me parece que los tipos apuntan a eso, a la cosa que esté barata. Ya, si querés que esté bien editada, y bueno, no, eso es otra discusión. Bueno, pero si bueno, para publicar barato, publica Lupín y Afanancio, boludo. Bueno, no, qué sé yo, está bueno que no se publiquen cosas buenas, baratas. Trillo y Mandrafina, boludo, no. Digo, el problema es que es la única edición que hay. No, bueno, el Soñero no, hay una buena eso, que la veo ellos. Hay una buena, digo, pero por eso digo, por ahí lo cuestionable es eso, no que existe esta edición barata, sino que sea la única que hay. O sea, ¿por qué no puteamos la edición barata de Mafalda de Clarín? Porque De la Flor nos dio ediciones, incluso el tapadura ese grosísimo, y listo, ya hay ediciones mejores. Si vos lo querés tener bien editado, lo podés comprar. El problema acá es que los tipos se joden a editar cosas que no existen en otro lado, salvo por el Soñero. Y... Ministerio también había salido en su momento. Sí, pero hace borraca, mil años, sí, con una edición también chota. En el año 93. Pero no, era buena, para mí era buena la edición original. Yo la tengo. De Ministerio. Venía con el instituto del otro lado. Tapa sí. Flip, una pregunta sobre el Soñero. Había la edición de hoyo está completa y la de Fierro no, ¿verdad? Claro, la de Fierro es un pedazo, es un anticipo. En la de Fierro le faltan un par de episodios, igual que a la de Imaginador. ¿Hasta dónde llega la de Fierro? Hasta... Igual que la de Imaginador. No sé, no la compré, yo tampoco, por eso preguntaba. Claro. Yo la tengo, pero no me acuerdo bien hasta dónde llega. Pero bueno, es como que tiene una especie de cierre. Es igual que la de Imaginador. Como la de Imaginador, ah, le falta la primera parte. Claro, es la primera parte, exacto. Le falta como un complemento que hubo después. Sí, sí, sí. Típico de página. Unas historias más, sí, el tema de la relación, digamos, costo-beneficio y de edición barata versus calidad es como un tema histórico ya. A mí me da la sensación que los libros de costo-beneficio... Obvio, para mí está bueno que existan las dos cosas, pero para eso tienen que existir las dos cosas. Sí, sí, sí, sí. O sea, el problema es ese. El problema es que continuará de pronto, se tiró a publicar un montón de cosas que no hay en otro lado, entonces te da bronca. Si vos lo querés tener lindo, te da bronca tener ese libro de mierda. Sí, a mí me da la sensación que continuará por el papel que tiene, que es papel decididamente de diario. Chotísimo. Que debe estar impreso en alguna rotativa, y que tiene que usar específicamente ese papel, y claro, por eso sale con esa calidad. Pero qué sé yo, hay cuestiones de imprentas y de costos y demás que por ahí se nos escapan. A ver, pero si vos bueno, yo como los libros para de la colección de la Biblioteca Clarín, claro, tenía, claro, eran un poquito, pero un poquito. Sí, era un papel un poco más mejor. Pero un a poquitito. Ver, si vos me sacás un libro tipo Essential de 600 páginas de, ponele, Nippur de Lagash, con ese papel choto, que le pusieron a los libros de fierro. Yo no puteo, ¿eh? Está perfecto. Me parece que está perfecto. Está perfecto. Pero esto, viste, que son obras de 96 páginas y, o de 80 páginas. Además, otra cosa. La de Trillo y Mandrafina, ¿sí? El del piñón fijo. Atrás le pusieron todas las historias mudas de Trillo y Mandrafina. ¿Todas? No. Como decían los libros de Asterix al principio. Todas. Una no. aldea todavía se resiste al invasor. Hay... Bueno, hay una que no está. O sea, ¿por qué, boludo? Por la obstinación de que el libro tuviera 96 páginas, dejar afuera una de las historias cortas. Ponele 108 páginas y poné todas las historias cortas. Y si yo tengo que cobrar 2 pesos más, cobrame 2 pesos más, pero poneme todas las historias cortas. No me pongas todas menos una. ¿Entendés? O sea, no da. O sea, eso está mal. Seguro. Igual lo copado sería lo que decía yo antes, ¿no? Que ahora alguien diga, che, loco, pará, este libro estuvo bien, se vendió bien. Y haga otra la gente mejor. Quería, haga una edición mejor, incluya esa historieta y ya está, y ganamos todo. Parece todos. Que la va a incorporar Ojo de Pez a la edición de Peter Kang, la que falta. Ahí es la historieta bueno. que falta, digo. Ah, va a salir Peter Kang. En algún momento va a salir. El descenso, no, Ojo de Pez, esa, pero... Tuvo un título en el 2007. One Hit Wonder. One Hit Wonder, por favor. Bueno, y un poquito también nos faltaría hablar de lo que se publicó, que preguntaba Martín, en cuanto a historieta extranjera publicada en Argentina. Es muy triste el panorama. Es primero es 90% manga. Primero hablemos de lo que no es manga, digamos. Dale. Es horrible. No se publicó buen cómic extranjero en Argentina. Están las Hellboy. Ediciones de Hellboy, la de Omnipress. Y igual la edición de Hellboy y Omnipress a mí no Hellboy, me termina no, a mí no me gusta el formato. Exacto. Es muy chico. Es muy chiquito. Es muy chico el formato. Está buena, está bueno el papel, la tapa, todo, pero... Es demasiado chiquito. Sí. Hay que jugarse por un tamaño un poquito más grande. Sí. Digo, como el que salía antes de Gárgola o como el de claro, Talos en su momento. El de Comiqueando, ¿viste? Ese es un formato, pero ya claro, más chico un formato que comic eso, book. Sí. Ya más chico que eso es el mismo formato que tiene Bizancio y demás. Claro, por ahí, claro. Ahí no se resiente tanto, pero particularmente con Hellboy, que el dibujo es muy importante, sí, y es sí. Y es casi muy, su muy principal atractivo, verlo, me animo claro. a decir, se pierde, sí, señora, se pierde terriblemente. Señora. Después Deus publicó esos cómics hechos en conjunto entre Dark Horse y DC, de cual el único bueno es Superman Tarzan, claro, de Dixon que y Meglia. Después también sacó los retapados. Del cual después sacó el rentapado. Debutó en su revista Deux. Sacó la revista mensual Deux. Ah, sí. Mensual. Sí, la revista mensual. Nunca olvidemos que es mensual. Por eso salieron 2 números de agosto hasta ahora. Pero aparte de eso, ¿en esos números se están reeditando o están continuando los libros como Peter Pan? Ah, Peter Pan. Claro, que nunca Peter Pan, que la dejaron Peter trunca. Peter Pan solamente, claro. Entonces, no se publica en Argentina cómic europeo. Es increíble. Solo la burbuja de Bertolt. ¿Cómo? solo esas poquitas páginas en la revista Deux. Es realmente una vergüenza, una incógnita, una cosa que te indigna y te sorprende al mismo tiempo. Como nadie en Argentina publica cómic europeo. Es que para mí el problema de editar cómic europeo es que hay que arrancar apostando por lo obvio. ¿Y cuál es el problema? No, nada. Digo, me parece que hace falta eso, una editorial que apueste por lo obvio. Claro, hasta ahora las apuestas que sirva como punta de lanza. Fue por cosas por ahí más raras, un poco más desconocidas. Me parece que tenés que arrancar por lo obvio, que eso, Asterix, Tintín. Y empezar a volver a acostumbrar a la gente, exacto, a que hay cómic europeo y de a poquito ir metiendo otras cosas. Si vos arrancás, qué sé yo, más allá de todos los otros quilombos que tiene Deux, con Peter Pan o el Tercer Testamento... Lógico que no se lo vas a vender a nadie, ¿eh? Me parece que... Ah, pero se puede un punto medio. Que más allá de que sean obras de calidad y que estén buenas, ¿no? No, por supuesto, no, es que eso no... El Tercer Testamento es excelente. No lo dudo, ¿eh? El libro español que trae completo todo el Tercer Testamento en un solo tomo, está buenísimo. Y Peter Pan es magnífico también. Peter Pan a mí me aburre un poco de cosas de los que me gustan más, pero bueno. Pero digo, me parece que el problema es ese, que hace falta... Eso, ¿no? Acostumbrar de nuevo a la gente a leer... Y cómic americano también, me sorprende lo poco que se publicó. O sea, no salió nunca un segundo tomo de Hate, que había andado muy bien el primero. Bueno, Freaks se puede considerar cómic americano, porque está hecho por un guionista yankee y un dibujante argentino para Estados Unidos, para la editorial Fantagraphics. Sí, sobre una película norteamericana. Sobre una película yankee. Sí. Digamos que el autor sea argentino es casi un... footnote, casi un detalle menor. Tal cual. Pero es muy triste que no se publique tampoco cómic yankee, ni mainstream, ni alternativo, ni raro, ni obvio, ni tiras en los diarios ya hay. O sea, viste que ya en los diarios argentinos no hay más tiras yankees. No, no. O sea, es como que la historieta americana acá no se ve. No se ve. Este, si vos me dijeras, no existe, circuito... o está pasando por un momento de mierda todavía, pero está en un momento impresionante. Entonces... Bueno, esas cosas que decíamos de Sudamericana, bueno, pero las exportó, no las editaron. Son importadas, claro. Son importadas. Pero con qué lógica nadie publica eso en la Argentina, no lo termino de entender. A ver, hay cómics de todo lo que está de moda en Estados Unidos. Hay cómics de cualquier poronga, menos de Lost, creo que cualquier poronga que está de moda, hay cómics. Por ahora. No sé, hay cómics. No, por ahora no, pero no. Cuando termine. No, porque la serie, tiene una trama demasiado intrincada, demasiado cerrada en sí mismo y no quieren que salgan cómics a hacer boludeces. Después de que dicen que después de que termine, sí. Ajá. Pero hay cómics de 24, de CSI, de cualquier verga. Faltan los de Glee, nada más. Y ya van a venir, esperá, recién hay 12 capítulos, dale 10 más. De un montón de cosas que están de moda, hay cómics y acá no se editan y a nadie le importa y bueno. Más allá de lo que está de moda, ¿no? También estaría bueno que se editara lo mejor, ¿no? Lo que sí, está de hecho bien. Ahora está muy de moda y es algo que es una pegada, que es las series que siguen en cómics. Claro. Series Buffy. Que se cancelaron, Buffy, Jericho, Ángel. Sí, Jericho, la tercera temporada está saliendo ahora en cómics. Series que se cancelaron en su momento y los autores las siguen en cómics. Sí, los mismos creadores incluso, claro. O sea, igual es algo que más barato. Es mucho más barato y bueno, la historia sigue para los que están... Y bueno, estaría bueno, viste, que se despierten un poquito, que aparezca gente que apuesta un poquito al tema de publicar historieta extranjera. Por supuesto que hay que enfatizar siempre lo nacional, que es donde, viste, los autores argentinos, si no publican en Argentina, y pocas posibilidades tienen de publicar afuera. Pero, aunque sea rescatando los trabajos que hacen los autores argentinos para las otras editoriales del mundo, viste, que yo, en editoriales como Avatar tenés un montón de autores argentinos trabajando, y haciendo cosas buenas con autores grosos tipo Warren Ellis, ¿viste? Sí, Alan Moore. Con Alan Moore. ¿Por qué no publicar eso en la Argentina, boludo? Tienen los derechos, es blanco y negro, dice Warren Ellis en la tapa, los dibujantes argentinos pueden ir a firmar ejemplares a las librerías argentinas. O sea, ¿cuál es la lógica de no publicar eso? Son buenos laburos. Los dibujantes argentinos van a las librerías a firmar ejemplares. Digo, los podés llevar. Ah. Tenés esa chance. Que yo, los Messi Fiumara, ponele, que están trabajando con Warren Ellis para Avatar, los podés llevar a firmar, ¿entendés? Facundo Percio, no sé, todos esos pibes que están trabajando para todas esas editoriales, los podés hacer aparecer en público y decir, yo soy el autor de tal cosa, ¿entendés? Warren Ellis no pudo venir, pero vine yo. ¿Seguro? Soy Juan Carlos Nadie, porque nunca me publicaron en Argentina, pero hago esto, ¿entendés? Nada, me parece que estaría bueno que se despertaran un poquito más y que se abriera un poquito más el panorama. Y bueno, es que a veces viste cómo es esto, que creen que Estados Unidos es Marvel y DC. Y bueno, pero eso porque hay gente que no sabe. Marvel y DC creen que no se puede editar historieta norteamericana. Claro, pero esa gente que no sabe. Y bueno. Bueno. Son los que editan. Esperemos entonces que se produzcan los regresos de las editoriales que estuvieron medio pajeras este año. Puro Cómic también estuvo medio pajera este año, no editó nada. Yo tengo dos apartados. Una es... No se arriesguen más a publicar, viste, ponerle que va a salir una película, no sé, de Transformers y salen las precuelas en cómic en Estados Unidos. Son patéticas, ni te molestes en sacarlas acá. Ah, y acá las editan y les va como el orto, pierden plata. Y dicen, esos son los únicos cómics yankees que se editan. Después dicen, no edito cómic americano porque pierdo plata. Uno. Y dos, no sé qué pasa con Panini, que hace 2 meses que no libera material en Argentina. O sea, desde octubre más o menos no se pueden conseguir más horas. Y debe ser que no le sobran en España, mirá qué fácil. No, no hay problema con el euro, algo por el estilo. La cuestión es, o sea, no dejen colgados a la gente, permitan que una editorial argentina compre los derechos, como quería hacer este chico Timarchi otra vez, y no traben las posibilidades de que los lectores argentinos puedan disfrutar Marvel en castellano en una edición nacional, como es que la que digamos sacaron ellos del mercado cuando entraron con los productos de Salvo. Bueno, pero eso ya es una cuestión más de monopolio y de tranza grande a otro nivel, ¿no? Claro, porque claro, los que están leyendo Marvel los dejan de garpe. Y después lo último... Igual, que... pará, quería, redondear que el balance en cuanto a lo que es edición nacional, historieta, sigue dando positivo, ¿eh? Digo, más allá de que se haya publicado poca historieta extranjera fuera de lo que es manga, que la inmensa mayoría de los mangas que se publican dan asco, y demás, me parece que el laburo de las editoriales argentinas este año fue mucho y fue positivo. Sí, igual, ¿no? En materia de manga este año creo que fue récord. Recontra positivo, digo, la cantidad que se publicó. Y fue récord en la cantidad que se publicó y bueno, en los productos hit que se han publicado, ¿no? Nunca se publicaron tantas series de tan exitosas. No, seguro. El volumen como que se está manejando es impresionante. Pero cuesta encontrar lo bueno, ¿eh? Sí, cuesta, es que ese es el tema. Ahora lo que está pasando es que hay muchas mes a mes, ¿cuántas colecciones están saliendo si sumamos todas las editoriales de manga? No se sabe, lo que pasa es que 40, ya, ponele. Ni título, ni siquiera Ibrea está cumpliendo la periodicidad. No, está más loco. O menos. ¿Sabes qué pasa? Que ni siquiera Ibrea está cumpliendo la periodicidad. Ibrea tiene como 35 series abiertas, de las cuales algunas hace 6 meses que no salen, ¿entendés? Claro, como LARP es supuestamente bimestral, pero se dan el lujo de atrasarse. Sí, además LARP es bimestral, pero este año de todas sus publicaciones sacó cuatro títulos. Cuatro números. El otro Yosapa, viste, Muñones, saca Con criterio lírico genital, Cuando se le canta la chota, y viste, andás a ver cuando sale la continuación de lo que venís leyendo. O sea, falta todavía un poco más de estructura seria para editar manga. Habrá una mayor regularidad. Pero sí coincido con Fede en la magnitud de los títulos que están sacando, ¿entendés? No están sacando el fondo del tarro como hace un año o un año y medio. Están sacando Dragon Ball, Naruto, Death Note, Bleach. Obras grosas de Tezuka, obras grosas de Rumiko Takahashi. O sea, no es ya el verduleo berreta de hace un año y medio, ¿entendés? Es como que se subió mucho el perfil de los títulos que están sacando. Falta una estructura editorial más seria que respalde esos lanzamientos, que se promocione mejor, que se cumplan las periodicidades, tratar de apuntar un poquito más alto con el nivel de las traducciones, que muchas veces son una villereada, viste, irredenta, que parece que escriben, no sé, viste, presidiarios semianalfabetos. Aprendieron a leer en prisión, Jota. Sí, sí, sí, entre tatuaje carcelario y motín sanguinario se traduce en un manguita, ¿viste? Es una cosa medio... Ahora, lo que sigue, creo que en esto no sé si estarán de acuerdo, pero lo que sigue faltando es, digo, algún título que sea la alternativa, ¿no? Alguna cosa que vaya por otro lado, que no sea el manga pulenta, digo, algo que vaya por la otro camino. Es que se juegue por editar lo raro. No, yo ya estoy resignado a que eso no va a pasar nunca. Porque no saben, por lo que decíamos recién con el cómic americano, porque no saben, ¿entendés? No, eso es un cúmulo de información que los editores argentinos no manejan. Que hay un manga más allá del Shonen Jump, es mucho pedir. Que hay manga más allá de lo que te pone Animax en la tele, es mucho pedir. Claro, y que lo haga un editorial nuevo es demasiado arriesgado. A mí me parece... Que haga una editorial sustentada en publicar lo que nadie edita, que son productos que de movida son minoritarios, porque lo son... Digo, es complicado. Sí, digo, lo más cercano a eso... Una oportunidad de eso les tendrían que dar las editoriales grandes que ya están asentadas, tipo Ivrea. Pero no, sí. Nunca lo van a hacer porque no les interesa. No les interesa, claro. Exacto. Sí. Entonces ese es el problema. Y abrir una editorial nueva para editar ese tipo de material... Sí, salís a perder. Es un riesgo muy grande, obviamente. Sí. Obviamente, si no se juega alguna de las editoriales que ya existe, yo lo veo casi imposible. Sí. O sea, a ese nivel la que veo más encaminada para ese lado es Deux, más allá de todos los problemas que tiene, digamos, son los únicos, no, pero la verdad son los únicos que se juegan un poquito, ¿entendés? Y por ahí como también publican productos de editoriales menores, que ya apuntan a menos público, tienen una estructura mucho más chica y no pretenden pegarla con mega hits, por ahí mañana se juegan por algo también ya más raro. Deux había estado el vuelo, ¿no? El vuelo era de Deux. Claro, por ejemplo, digo, por ahí en un momento se juegan, la cagada es que también lo vas a tener editado como lo editan ellos, que lo cual es una mierda, ¿no? Ese es el problema que yo le veo. Bueno, esa es la única que veo con chance. Bueno, pero yo decía, como LARP, como LARP ahora saca Monster. Obvio. Digo, capaz LARP con Monster de alguna manera busca, viste, una zona medio intermedia entre el manga mainstream y el manga un poco más de autor. Sí, un poco de seinen, pero... Claro, porque digo, Monster está bueno que lo editen, realmente. Bueno, a Ivrea le viven rompiendo las pelotas para que publique seinen, por lo menos, y los tipos dicen que acá el seinen no vende y que por eso no lo hacen. Se hacen absoluto cargo. No, porque en España sí lo editan. Y le dicen, ¿y por qué no sacan esto? Claro. Y no, porque en España del todo no nos va bien con eso, mirá si lo vamos a editar. Bueno, pasa que en España hay muchas editoriales que ya están abocadas a ese género y que publican autores mucho más emblemáticos, Salena. Sí, bueno. Pero acá, bueno, viste, podría hacer eso. Pero bueno. Vamos a ver cómo le va a Monster. Creo que... Ahora que bien, porque digo, creo me parece que ahí van las fichas de todo lo que puede ser una nueva línea. Van las fichas de todos, tal cual, y vamos a ver qué pasa con eso. Seguro. Bueno, muy bien. Nos movemos y vamos, no sé, quieren ir al baño, querés decir vos, calla. Bueno, ahora, digo, un apartado, el balance del año pasado le dedicamos bastante, que fue el tema de los eventos, digo, acá en Argentina. Digo, ustedes han recorrido, se han llevado la pochila y han salido por el país, ¿no? Con el stand de Freak Show. Nos fuimos de gira por todo el mundo. Sí. ¿Cómo, digo, cómo vieron este año en la materia de eventos en comparación a lo que fue el 2008? Bien, a mejor, ver. Peor, igual. Algunos raro. Mejor, otros peor. Es que es así, es algunos mejor, otros peor. Algunos mejores. Algunos que estuvieron el año pasado, este año no estuvieron. Volvieron otros que el año pasado ya no estaban. Algunos crecieron, pero no sé si para mejor, como fue el caso de Viñetas Sueltas. A mí Viñetas Sueltas me parece un evento que está espectacular, pero que se rumbió para el lado equivocado, digamos. El año pasado le tenía todas las fichas puestas al de este año. El de este año creció abismalmente, fue excelente, no me caben dudas. Pero, no sé, podría haber sido mucho mejor. No, me parece que... Sí, tiene un problema, me parece, Viñetas Sueltas, que es que se descuidó mucho del área comercial. O sea, el área comercial era una villa de emergencia al fondo del Centro Cultural Recoleta, oscura, fría, inencontrable, donde se manejó mal el tema de los stands, digamos. Algunos les cobraron, a otros no les cobraron. A las 9 de la noche te prendían fuego al stand si no te ibas. Un maltrato innecesario al expositor, una cosa medio rara. Y hay que ver si funciona también lo del multisede, ¿viste? Hay mucha gente que cree que no, que lo del multisede no suma. ¿Qué consiste? Perdón, ¿en qué consiste lo del multisede? O sea, en realidad había como una sede central, que era el Centro Cultural Recoleta, y aparte se hacían eventos, muestras y charlas en otros lugares que no eran, estaban... claro, no, había como... Casalín, el EDF, y otros lugares... La Alianza Francesa, del Centro. ¿Ese es donde nos encontramos en Recoleta? ¿En primera mitad del año? Sí, mayo. Me fui con vos un cumpleaños. Bien, te sueltas, ¿eh? Ah, está bien, sí, sí. ¡Me fui! Pero a mí lo que me pareció positivo de Viñeta es haber elegido, haber podido encontrar el lugar del Centro Cultural Recoleta para como centro, para, digamos, como lugar central para el evento. Me pareció muy bueno, sobre todo porque gran parte del centro estaba copado por las distintas exposiciones y por la muestra central que estaba en el pasillo, y eso me da la sensación de que trajo a mucha gente que no tenía mucha idea de qué se estaba haciendo en historieta acá y en otros lugares. Me parece que eso le sumó muchísimo a la historieta en general, como sí, para acercarla a un público que no sean los mismos 500, 600 o 800. Eso estoy muy de acuerdo. Lo que no sé si suma es el tema de que a vos te interesa ponerle una charla sobre X cosa y te tenés que ir del Centro Cultural Recoleta a Córdoba y Suipacha para presenciar esa charla, ¿entendés? Es medio un palo en el orto. Te enterás en el momento, cuando te dan la programación en un folletito muy lindo en el Centro Cultural Recoleta, te enterás que dentro de 15 minutos empieza una cosa que queda a 40 minutos de viaje, ¿entendés? Y decís, sí, pero la festival de cine, ¿no? Claro, que tenés que ir a las diferentes salas para ver. Claro. Es el famoso multisede tomado de los festivales de cine. Yo trataría de nuclear todo en un solo lugar, o bueno, me parece que va más por ese lado. Y bueno, y después el otro tema es el de... Claro, porque no quería contarlo, porque en un festival de cine uno por lo general le interesa una película, dos películas, tres películas, y va acomodando, y lo que va es a ver películas. Uno cuando va a una convención, a un evento, va más a por el todo. Entonces ahí me parece que... Anotar por las diferentes... Exacto, actividades, para las diferentes ahí, actividades. Ahí es donde me parece que el multisede fracasa. Porque no es bueno, voy a ir a escuchar la charla de Trillo y por ahí es lo único que me interesa, entonces si es allá, listo, voy allá, escucho mi charla y me vuelvo a mi casa. Comes con una película, ¿no? Uno dice, bueno, voy a ver esta película, ¿y dónde la dan? En el fondo no te importa, como ir al cine. Vos cuando elegís una película para ir a ver el cine, vas al cine al que la dan, ¿no? Claro, acá capaz querés ver un poco de esto, un poco de aquello. Exacto, ir te vas... interesa también la muestra, y de pronto, pero si vos lo vas a escuchar a Trillo, resulta que la muestra está en la otra sede, entonces después tenés que irte especialmente a la otra sede, solamente para ver la muestra y así. ¿Y Trillo va a dar un taller? No, lo dio ayer y anteayer en el Malva, y la puta madre, y me lo perdí, ¿entendés? Y claro, me enteré recién. Entonces medio complicado por ese lado. Tras mano. Y después el tema de los autores que traen de Europa o de Canadá, que ya es casi un chiste, ¿no? Eso, bueno. Creo que lo hablamos en su momento. Lo hablamos en su momento. Estaría bueno hablarlo también con la gente que organiza Viñetas Sueltas, porque ya como que hubo respuestas contradictorias a la misma pregunta. Una cosa te decían en Viñetas Sueltas, otra cosa te decían cuando se hicieron las jornadas en la Universidad de Palermo. Sí, ahí lo reivindicaron lo que claro, se hicieron. Claro, ¿no? En una panquequeada, porque originalmente era distinta la respuesta. Me parece porque no les quedó otra, quizás. Sí, hay que ir a buscar los archivos de TBR. Pero igual, digamos que todo esto, todas estas son críticas dentro de un balance muy favorable, ¿eh? Yo obviamente soy fan de Viñetas Sueltas y me parece que es importantísimo que se siga haciendo. Aparentemente en el 2010 se va a hacer en la segunda mitad del año, no en la primera, como se hacía habitualmente en mayo. Y esperemos que sea todo lo groso que el festival puede ser. Es necesario que haya un festival de historieta grande en Argentina con proyección internacional, pero me parece que hay que retocarle un par de cosas importantes. Después, en Capital no tuvimos mucho más. Tuvimos el festejo del Día de la Historieta, que fue muy pobre. Sí. Y el Animatate, que fue la salada del cómic, como siempre. Y un salón de cómic hubo con... Sí, claro, el que vino Humberto. Ah, sí, yo ese no fui, ese no el fui. El salón del manga y... Del cómic y el anime. Del cómic y el anime, ese no fui. Exacto. Sí, yo sí, es... Eso yo, ese lugar es genial, a mí me gusta mucho... El lugar. El lugar me parece muy lindo. Pero claramente, bueno, la visita de Humberto Vélez sobrepasó la capacidad del lugar y fue todo medio un quilombo, te cagabas de calor. Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. Sí, sí, por eso hacen todo al revés, ¿entendés? Cuando alquilan un predio que se va con 80.000 personas, no sé cuánto, 8.000 metros cuadrados, la puta que lo parió, traen a Goku. Y antes y traen a Humberto Vélez que metió no sé cuánta gente en un lugar que entran 5.000 personas con suerte, claro, tal cual. Siempre haciendo todo al revés. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, después hubo un montón de eventos chiquititos relacionados con el manga y el anime, como siempre. No, ya con el manga. Sí, como no. El jardín, sí. Con el anime con el y anime. El cosplay. Porque el manga ya quedó afuera de los eventos, sí. Ya no le dan pelota ni en los eventos. Es un accesorio cosplay. El manga de la movida. Tenemos eventos también por el Día de la Historieta, digo. Porque nosotros fuimos al festejo que se hizo en el Centro Cultural de Defensa. Ahí en San Telmo y qué sé yo, pero hubo muchísimos. Hubo muchos, por suerte. Hubo muchos en todo el país y eso, bueno, eso me parece que hay que destacarlo. Es recontra positivo. Sí, sí. Y después, bueno, otras ciudades en las que pudimos participar de eventos. Yo este año estuve en los dos imaginarios que hubo, el imaginario de Tucumán, que fue excelente, el imaginario de Santiago del Estero, que estuvo muy bien, no al nivel del más glorioso que fue el del 2006, pero muy bien. Estuve también en la convención dibujantes que se hizo en Rosario, excelente, mil veces mejor que Leyendas, brillante, un evento notable que ojalá se siga haciendo todos los años, organizado por la Asociación de Dibujantes del Litoral, a los que agradezco muchísimo el trato que nos dieron a todos, fue realmente muy, muy, muy groso. Estuvimos en La Plata también, dando lástima, en un evento impresentable, mal organizado. Esa es la otra a la que fui. Estuvimos también en San Fernando, en el Prader. En el Prader. Ese estuvo muy bueno. Estuvo muy Faltó lindo. Un poquito de público, pero la verdad que había una variedad de actividades muy interesante, un criterio muy amplio para convocar a la gente, muchas cosas lindas sí, para hacer. Igual a todo esto yo te cura crítica que es... Loco, no puede ser que todos los eventos se hagan en los dos últimos meses del año. Ah, bueno. Eso está mal, lo sí. Tienen que pensar mejor. No sé si toda la gente que los organiza estos eventos se tiene que juntar y ponerse de acuerdo. No. Pero algo, sí, por lo menos ponerse de acuerdo en qué fechas los arman, digo. Porque nosotros estuvimos girando de un evento al otro y todas las semanas había algo... Y todo bien, pero los otros 8 meses del año hubo 3 boludeces. Hace 2 semanas tuviste que ir a San Fernando, ¿no? Claro, ahí el Prader. Claro, por eso fui. ¿Hubo campana este año? No. No, este año no. San Nicolás hubo este año. San Nicolás, pero ya es... La despedida fue el último aquelarre, un cierre por los 10 años. Estuvo lindo, fue más un encuentro para la gente que habitualmente iba... pero digamos ya dejó una muestra por los 10 años con algunos trabajos publicados en Comiqueando y la verdad que estuvo bueno como cierre de una etapa, digamos, ya dentro de lo que es también la historieta independiente, la autoedición y demás. Uno ve, digamos, todos estos años desde el primer aquelarre cuando arrancaron muchos, mismo los chicos de ahí de San Nicolás y otra gente que arrancaban con fanzines y demás, a todo lo que pasó en 10 años, que ya están con una editorial como Loco Rabia y con ediciones en libro. Digamos, es como que esos 10 años fueron todo un ciclo que se cerró con este evento y que le dieron el marco para que, digamos, para que fuera el festejo por esos 10 años. No fue un evento comercial ni nada, pero estuvo bueno. También hubo eventos a los que no asistimos, hubo un Tintanacuy en Tucumán, hubo un evento grande en Salta, en febrero creo que fue, hubo un evento en Corrientes al que este año yo no pude ir, hubo unas cuantas cosas más, hubo unas cuantas movidas. Y bueno, y también tuve la suerte de estar este año en el Chaque, en Asunción de Paraguay, un muy lindo evento en el país vecino, donde la pasamos muy bien, estuvimos, bueno, obviamente con el maestro Robin Good, con Roberto Goiriz, con el ídolo español Felipe Hernández Cava, uno de mis ídolos, un guionista genial al que admiro desde hace décadas y que tuve la suerte de conocer. Y bueno, esos fueron más o menos los eventos en los que estuvimos. En todos, en mayor o menor medida, estuvo ese reconocimiento importantísimo y muy valioso y que queremos agradecer de los fans de la Comiqueando, ¿sí? Que bueno, por ahí porque este año cumplimos 15 años o por lo que poronga sea, se acercaron con la mejor onda a felicitar, bueno, obviamente a comprar la revista cuando estábamos con stand de venta, a tirar buena onda, a cuando vuelven y cuando salen, y qué bueno esto y qué bueno lo otro, a descubrir la Power o la Comiculos que no la conocían, a contarnos que siguen la Comiqueando Online, que escuchan los podcasts. O sea, la verdad que excelente, excelente la onda de los fans de Comiqueando que se fueron acercando a las distintas apariciones que hicimos con público. Y bueno, les queremos agradecer, obviamente, ¿no? Y que sigan ahí en la brecha, incluso ahora que la revista sale medio espaciada o medio a los tumbos, está bueno que nos hagan el aguante y bueno, y que vamos a seguir acá con ellos. Hay que devolverle el micrófono a Martín, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿para dónde quieren ir? ¿Quieren ir para Europa, para Estados Unidos? Porque me parece que ya, digo, a nivel nacional ya hemos hablado. Me gustaría ir para Japón, pero el Desga no vino. Claro. Porque la del año pasado no tuvo. No tuvo, sí. Pero digo, a nivel nacional creo que no nos quedó algo en el tintero, que recuerden. Me parece que no. No, a mí nada más. Yo quiero... Sí. Sobre Freak Show, bueno. ¿Cómo fue la vuelta a la Comiku? A ver. Bueno, eso estuvo bueno, ¿eh? A ver. Tragá, hijo de puta, antes de hablar. Es que me agarran masticando. Me dijeron que no íbamos a hablar más. Yo empecé a masticar. Empezó a masticar. Claro. Bueno. ¿Cómo fue? El regreso de Comiku. El regreso de la Comiku. Bueno, el regreso de la Comiku viene... Después de 13 meses sin salir, y bueno, y viene por cuenta obvia del cierre de Láser, ¿no? Algo que tampoco mencionamos para nada. ¿Por qué no tiene que ver con la historieta argentina? No, bueno, obviamente. Dentro de un balance del mercado editorial, me parece que el cierre de Láser fue un golpe. Sí, fue impactante, fue impactante. Fue impactante. Aparte provocó una nueva primavera de revistas de información, ¿no? Porque sí, como cuatro dando vueltas. Es la primavera de las revistas de información que todas van a durar 15 minutos. Pero bueno. Chimichurri. Viene un poco por ese lado, digamos. Nosotros siempre nos quedó la idea latente desde el momento en que la cerramos con Andrés de que volviera. Además había un número hecho. Sí. Había un número 5 que estaba hecho. Estaba que originalmente iba a salir hecho. En diciembre del 2008, después en febrero del 2009. Después dijimos, bueno, va al Freezer, volverá eventualmente. Y estaba hecho. Entonces dijimos, pará. Fue el especial de Clamp que salió. Claro. Y saquémoslo. A un par de notas las habíamos metido en el especial de los 15 años de Comiqueando. Entonces había que inventar dos o tres notas nuevas. Y ya está. Y salió. Y por suerte le fue genial. La verdad que la recepción que está teniendo es buenísima. Todavía no tengo los números de los kioscos porque eso demora. Pero la verdad que es muy buena la recepción, el feedback que estamos teniendo. Es genial y nos están entendiendo. De a poco hay gente que está entendiendo de qué va la Comiku. No, de qué va la Comiku. Están entendiendo que se podía escribir sobre temas parecidos desde ópticas diferentes. Muy loco. Claro, sí. Y yo creo también, ¿no?, que ya la revista tiene como un perfil más cocinado, que por ahí fue lo que más nos criticaron con el número uno, ¿no? O sea, que era otra cosa, no lo terminaban de entender. Nosotros mismos no terminábamos de entender qué estábamos haciendo y qué queríamos hacer, y me parece que ahora ya este número 5, a pesar de salir un año después, ya sale con la experiencia de los cuatro anteriores, y entonces toda la gente que lo tomó como número 1, digamos, porque fue su primer encuentro ahora, viste, gracias por el cierre de Láser y todo esto que te digo, viste, un montón de gente que no la compraba, la compró como una nueva alternativa. Me parece que agarró un producto mucho más cocinado que el que agarró aquel número uno hace ya casi 2 años. Claro. Y eso me parece que nos está jugando obviamente a favor, porque es una revista que está mucho mejor. Yo leo el último número, leo el primero, y sí, claramente hubo una evolución bastante grande. Yo le quiero decir a la gente que cree que para nosotros como durante muchos años nos dedicamos más que nada al cómic occidental, que para nosotros es una especie de bajada de lienzos o de ir a pescar porque se revolvió el río. Porque quiere juntar plata. O que queremos ir a hacer el negocio rápido, choreando. Si supieran lo caro que es, nadie diría que queremos robar y hacer plata. Si supieran la plata que uno pierde haciendo estas cosas, nadie diría esas boludeces. A todos los que de hecho, hacer la revista y mantener el nivel de calidad es mucho más caro que hacerla comiqueando. A mí me saldría mucho más barato hacerla comiqueando. Y me juego para hacer esto porque me gusta, no para robar. Porque de verdad, si quisiera robar, la haría mal, la haría más chiquita, con peor papel, en donde sacaría la mayor, la trataría de sacar todos los meses. O sea, si de verdad fuera... No, es que, en realidad, digo, si vos tenés una reta que de verdad te deja guita, mucha guita, lo importante es sacarla rápido y que sea barata. Punto. No haces productos ni cuidados, ni de calidad, ni le espaciás tanto como nosotros a veces tenemos que espaciar la revista por un tema justamente de guita, de ingresos, de que la plata vuelva y demás. Cuestiones netamente económicas. Hoy, no jodamos, lo único que retrasa hoy la salida de la revista suelen ser temas... Los cuatro embargos que tenemos en casa. No, temas que tienen que ver con plata, tanto de pagos a la imprenta, de auspiciantes que están o no están, etcétera. No no hay otra de escribas que entregan tarde. De escribas que entregan tarde. Esos son los peores. Sí, sin lugar a dudas. Pero esos son los problemas que hay. Entonces que te digan, viste, ustedes lo hacen para robar, para sacar guita, te da un poco por las pelotas porque nada está más lejos de la realidad. Otra cosa, si creen que esto es una bajada de lienzos, que nosotros querríamos estar haciendo otra cosa, pero hacemos esto para facturar, ¿no se imaginan lo que nos divertimos haciendo esto? Lo que nos gusta hacerlo, lo que disfrutamos, lo que aprendemos, lo que nos cagamos de risa haciendo la Comiku y lo orgullosos que estamos del producto publicado, ¿entendés? Yo, como decía Fede, leo la última Comiku y digo, loco, esta es una revista de la puta madre, no es una verduleada hecha por improvisados que anoche estaban escribiendo, que estaban se estaban haciendo pajas con Rogue, Storm y She-Hulk, ¿viste? Y hoy me quieren vender la cultura oriental, el manga y el anime. No, es una revista de la san puta. Tiene cero improvisación. Yo la veo muy bien, estoy muy orgulloso de cómo sale la Comiku. Me parece una revista muy linda de hacer, muy linda de leer, muy linda de mirar, y que está produciendo muy a poco y muy a la larga un impacto muy positivo en un mercado muy jodido, como es el manga y el anime acá en Argentina. Loco, pónganle una ficha a la Comiku, porque no es un choreo, ni un mientras tanto, ni un paracaídas del que nos agarramos para no irnos a la B. No. Es una cosa a la que le ponemos todo y de la que estamos muy orgullosos. Yo lo que quiero destacar, que digo, esto lo hemos hablado en las charlas que hubo en el Jardín Japonés, en Animate, que es el hecho de que realmente de lo que las notas que se escriben es cosas que nos gustan y que hay mucho espíritu de discusión en la revista. Y eso basta con ver, bueno, cuando digo, basta con ver la mesa redonda para ver que... O sea, realmente ahí cada uno opina de una manera diferente. Y hay algunos que piensan que War Angel es peor, peor que otros. Yo lo que quería agregar es, si no van a comprar la Comiku, porque les parece, digamos, que no es su tema, o escuchan el blog de Comiqueando, el podcast de Comiqueando porque les gustan los cómics americanos, yo, pero conocen gente que les guste el manga y el anime, díganle, existe una revista que va, digamos, viene a llenar el hueco que dejó la Láser, o intentarlo, por lo menos, que es la Comiku. O sea, dispersenlo boca a boca, porque es la única manera en un mundo en el que la publicidad sale fortuna, el único que la puede pagar es Ricardito Ford. La única manera de publicitar los productos que tiene uno es boca a boca. O sea, hay muchas películas que en su tiempo, o series de televisión en su tiempo, que las conoces porque te las comenta un amigo en el trabajo, o te las comenta una persona que te vio leyendo algo en un colectivo. Pero nada más, o sea, no hay manera... Nosotros siempre criticamos, los cómics sudamericanos no ponen plata, qué sé yo, pero es porque quizá el monto de inversión de publicidad que tienen que hacer no le equivale ni a la mínima parte de la entrada de plata que les va a suponer. Entonces, a nosotros, imagínense, o al freak en realidad, que pone la plata, fíjense, que nosotros también pedimos, ¿no? Publiciten ustedes mismos la Comiqueando, recomiéndensela a amigos, a la Comiku también, a la Power. La Power es una revista temática, generalmente sale con algún evento así de película, de cómics o algo así que vaya a causar mucha sensación, y es sobre un tema especial. Eso también es una forma de publicitarlo, ¿no? Aprovecharnos del momento. Sí, obviamente. Hoy no hace falta que le pidamos a los oyentes de este blog. Así que si quieren pasar por podcast, casa, dejalo. Digo, no hace falta que le pidamos a los oyentes del podcast que le den una posibilidad a la Power, porque es increíble cómo se ha vendido este año la Power de Batman. Tiene mucho que ver con que muchos se pusieron las pilas para comprarla. También tiene mucho que ver con el hecho de que hayamos subido la de Alan Moore a la web, que tuvo muchísimas descargas y mucha gente que no sabía qué mierda era la Power, o que por ahí les parecía que era un choreo o algo, le dieron la posibilidad y se engancharon. Y cuando salió la de Batman, la compraron a full, prendido fuego. La verdad que estamos muy contentos con la Power de Batman también. Y para el año que viene... Igual sí, yo pensaba y decía, este año... Venía pensando, no, para acá, ¿no? Decía, seguro me van a preguntar este año que editamos poco. Editamos 5 títulos, no es poco, una mierda. O sea, en el 2007 también editamos 5 títulos. Y en el 2008, que fue el año de coso, 11. O sea que el promedio no es tan malo. O sea, está bien, editamos la mitad de los títulos que el año pasado. Pero el año pasado estábamos sacando casi 3 con... el espíritu casi bimestral. Y ahora la idea para el 2010 es tratar de llegar a 10 publicaciones de nuevo. O sea, sacar 6 comicus bimestral y en los 6 meses que no sale comicu, meter 2 power y 2 comiqueando. Claro. Vamos a ver si llegamos, ojalá. Pero 10 es un montón. Es un montón. Para una editorial chica, 10 publicaciones en un año es un montón. Así que bueno, vamos a ver que hasta dónde llegamos. Igual todo esto depende mucho de miles de factores, de los cuales no el menor es... obviamente, como siempre, el apoyo de los lectores. Así que a todos ellos, todos los que nos apoyaron este año, muchísimas gracias de nuevo, y a prestar atención a lo que saquemos el año que viene, así nos siguen apoyando también con eso. Bueno, muy así bien. Es. Y con esto vamos a un tema, y volvemos para el segundo bloque, donde vamos a terminar hacer el balance del 2009, con, bueno, todos los aspectos que nos han quedado afuera. Dale. Ahí volvemos. Bueno, muy bien. Volvimos ahora, no sé, ¿para dónde quieren seguir? ¿Tienen ganas de hablar, qué, no sé, mangas? Que vinimos justo de Comiku, me echamos a ver qué ediciones buenas hubo. Digo, igual ninguno cree que... De acá no, ninguno lee mangas en japonés, ¿no? Así que dependemos de las ediciones que se han hecho en simultáneo. Pero hay Japón. Muchas que se han hecho en simultáneo este año. Obviamente tenemos que empezar por la más la obvia, más importante, que es el Drifting Life de Yoshihiro Tatsumi, que nos prendió fuego a la chota a todos. Gracias a la editorial Drone and Quarterly canadiense, la pudimos leer casi en simultáneo con Japón. Sí. Se editó en Japón, Estados Unidos y en un país más, ¿no? No, Canadá. Drone and Quarterly de Canadá. Bueno, sí. Ahora está salió en España y en Francia. Eso. En España se editó en dos tomos. Otra historieta del 2000, fines del 2008, salió en Japón el tomo y ya está en castellano, es El extraño caso de la isla Panorama, de Sugiro Maruo, basado en la novela de Rampo Endokawa. Excelente manga. Bueno, hay que ser fan de Sugiro Maruo, ¿no? Para que te guste. Pero este es para mí su mejor trabajo. Ganó un premio, ¿no? En Japón por eso. Varios premios, sí, por suerte. Hay varios mangas que se están editando casi en simultáneo en Occidente. Algunos muy buenos. En Estados Unidos ahora se está poniendo de moda Sayonara Zetsubo Sensei, ah, sí. Que es esa comedia del profesor mala onda que se quiere suicidar. Es un profesor joven que da clases en secundario y el chabón odia la vida, todo le cae para el orto, es pesimista, negativo, tiene una filosofía depre mal y se quiere suicidar. Y no se suicida porque pega onda con los alumnos. Entonces las historias son de la relación de él con su familia por un lado, que es lo menos importante, y con los alumnos muchísimo. Lo saca del rey en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Sayonara Tsetsubo Sensei. Es como adiós profesor desesperado, vendría a ser en castellano. Y está bueno, es una comedia estudiantil, pero con mucho humor y con mucho... Y también te explican qué es la filosofía de pre-dark, todo para atrás. No, japonesa no, el tipo lee a los filósofos occidentales. Hay una tasa alta de suicidios en Japón. Y están apareciendo algunas cosas lindas. Se está publicando mucho la obra de Inio Asano, también, que es un mangaka que a mí me encanta, que hace mucho comedia, costumbrista y un poquito más dramática también. Han salido algunas cosas así muy en simultáneo con Japón que vale la pena descubrir en las editoriales occidentales. Más cosas de Taniguchi siguen saliendo en España. Ahora, el otro día vi la editorial de que La Cúpula iba a editar dos tomos nuevos de Hideyori Inno, ¿ya editó, puede ser? No, todavía no editaron. ¿No? Este año salió uno solo, creo, de Hideyori Inno, La Cúpula. A principios de año. Creo que iba el otro día en la página lo vi, que eran dos libros de Hideyori Inno grandes, pero me parece que eran, no sé si compilados, historias cortas. Ah, bueno, ojalá, estaría bueno. Sí. Aguante Hideyori Inno. Bueno, y después mucho verduleo, ¿no? Mucho hitazo para vender, y está bien. Sí. De los hitazos para vender siempre tenemos que destacar a Death Note, ¿no? Que me parece que es el más notable de los hitazos. El hitazo que más garpa a la hora de leerlo, ¿no? Me parece que está muy bueno. Yo me enganché, me gustó mucho. Sí, realmente Death Note es lo mejorcito. Así de ese nivel de mainstream, me parece que es uno de los más... Me parece que de lo que es mainstream es el más notable. Sí. ¿Cómo es? No, el Dragon Ball, que sale puntualmente todos los meses. Claro, pero no es novedad. No, estamos refiero, hablando de bueno, cosas sí, de 2009. Acá es la primera vez que se edita. Eso, claro, ¿no? Claro. Pero digo, Death Note es muy muy reciente, ¿no? Claro, ahora está saliendo una historieta nueva. Un par de años, Death Note, 2007 es... Ahora está saliendo Bakugan, de los mismos autores en Japón. Sí. Ya, no, del año Bakuman. Pasado. Bakuman. Bakugan es el Bakugan otro, es el horrible. Ese jueguito con un trompito tipo exacto, Pokémon choto. Es una chota. Sí. Bakuman sí empezó a salir el año pasado en Japón. Viola, ¿eh? Y este año le está pegando bastante. Viola, es sobre unos pibes que quieren hacer manga. O sea, es interesante. A mí lo me gustó que vi, pero yo no leo manga así, por eso no escribo en Comiku. Pero vi Shin Messenger, que es la nueva versión, es como Messenger renacido y está espectacular. Es como un recuento de la serie, una nueva versión. O sea, no continúa las animaciones, pero tiene, digamos, toda la animación fluida y ese tipo de cosas que ya se habían quedado un poco viejita la serie anterior. Y bueno, yo me enganché con el anime de Hajime no Ippo y me embarqué en la colosal tarea de leer sus 90 tomos. Así que... Ahí te perderemos por un tiempo. Sí, estoy prendido fuego. Así que sí, me enganché. Esa es una serie nueva. La serie no es nueva, es de 1989, pero digamos el anime es del año pasado. O de este año. Y me lo bajé, lo vi. son 26 capítulos el anime nuevo, ¿no? Porque tiene un anime anterior de 70 y pico. Y nada, y después me bajé el manga y bueno, ahí estoy leyendo eso. Yo, como ya siempre digo, no miro anime, me cansó el anime. Este año no vi ni la peli de Miyazaki, así que no. Pero él la vio, no miro más anime. Yo sí, obviamente. ¿Qué onda esa película? Es genial. Está muy buena. Poño y el secreto de la sirenita. A mí me resultó muy parecida a Totoro. Es la más, digamos, en cuanto a la... ¿Al cual? En cuanto a la temática y al tono de la historia, digamos, va dirigida mucho más a los más chicos que anteriores pelis de él, como El viaje de Chihiro. Seguro, pero bueno, para mí... Ni que hablar de La princesa Mononoke. Sí, obviamente, pero para mí es una de mis favoritas. Pero rápidamente una de mis películas favoritas película, de Miyazaki. Bueno, como con toda la obra de Miyazaki, tiene momentos visuales que son irrepetibles y son... puntualmente momentos únicos que hace él y que definen cada película. Yo creo que para mí Ponyo es el tema del surfeo arriba de las olas. Sí, toda esa escena, son escenas clásicas que vos decís, tal película tiene tal escena momento, que te queda marcada. Sí, tal cual. Para mí es esa. Y nada, es otra genialidad del tipo que... bueno, parece que nunca se le agota la imaginación y las ideas y toda la parafernalia visual que tiene con cada película se supera. Así que yo vi el póster, está muy bien. A ver la van premier de Era de Hielo y no me había llamado mucho, pero no me había llamado mucho la atención, pero vos me habías dicho que se venía, que era re grosa, que yo todavía no la vi, me dejé para... Hay que verla, es extremadamente recomendable. Sí, y está bueno también verla con algún sobrinito, con alguien chico, como para decir. Sí, la va a disfrutar. Esto, no otra cosa. Infinitamente. Y dentro del cine de animación también este año estuvo Up, que para mí fue una de las grandes películas de Pixar. Sí, realmente, yo era algo que creo que lo comentábamos cuando fue lo de Pixar, que... Es una película bastante dramática, digamos, pensando en el público de Pixar y en, digamos, en el, por así decirlo, la fórmula Pixar o el modelo que vienen haciendo con las películas, que por lo general siempre es muy abierto, es decir, se piensan los más chicos, pero también en un público más adulto. Es como la película más adulta. Sí, de Pixar. Sí, ya por el protagonista, el viejo. Claro, como poner tal apela cual. Apela a otras cosas. Claro, claro. Si bien, bueno, tienen lo suyo, tiene su colorido con el tema de los globos y el nenito y demás. Me parece una película que tiene momentos fuertes, realmente muy dramáticos, como toda la escena inicial de la película. Sí, empieza que es un bajón. Es un bajón total. Y realmente, por un lado, me parece que está bueno que se arriesguen a hacer a crear historias, tramas y meter personajes que se salgan un poco de la fórmula clásica y que sí. Generen, digamos, dentro del cine de animación algo que también sea potable de competir con el resto del cine con actores. Que por lo general siempre la categoría de cine de animación se la mira como medio con sospecha, como sí. Una cosa medio rara. Salud. Ahora, yo justamente para este lado que tiene, digo, este año, ¿se han producido películas de animación no apuntadas para el público infantil? Lluvia de hamburguesas es genial. Lluvia de hamburguesas, sí. No, Waltz with Bashir, pero no es de este año. Es del año pasado. ¿2008? Yo la vi este año igual. La dieron en el Bafisi, la dieron este año. Por lo menos. Pero es del año pasado. Pero bueno, hubo, sí. No hay mucho cine animación en el que viste que apunte directamente. O sea, vos decís directamente para el público adulto. Público adulto. Digamos. Tenés que buscar, sí, digamos. Dentro de lo que es el mainstream, no hay. Tenés que buscar animadores alternativos, cosas más independientes. Bueno, los fantasmas de Scrooge me pareció terriblemente jodida, boludo. Yo no la vi todavía, ¿está buena? Yo la vi, ¿vos la viste, Cachas? No voy a ver más películas de CMX con animación, con cable de actor. Yo decía lo mismo, yo decía lo mismo porque a mí las dos anteriores no me gustaron, pero la verdad que Los Fantasmas de Scrooge me gustó mucho. ¿No te gustó? Más o menos, está por ahí. Que yo fui a Beowulf porque tenía el guión de Neil Gaiman, y yo digo, bueno, van a hacer una buena historia, está bien, la historia está buena, es atrapante, pero la animación se va al carajo. Se va al carajo, A mí Los Fantasmas de Scrooge me gustó mucho, me pareció que por momentos es muy jodida, igual la pusieron para mayores de 13 años, pero igual me parece que un pibe, no sé si se la banca del todo, ¿viste? Me parece que tiene un par de momentos, años, medio truculento, medio bajón. es jodida. Después Lluvia de hamburguesas, como decía, me sorprendió terriblemente, me parece una buena, gran película. Sí, sí, me gustó muchísimo. A mí la que me sorprendió, me gustó muchísimo. La entrada fue Monstruos vs Aliens, que salió en marzo. Ah, a mí me gustó, pero porque me gustó hasta por ahí. 3D, justo el día ese que nos con Javi, pero a mí me gustó, me pareció divertida, pero no mucho más que ahora eso. Sacaron dos. Lo bueno es que ahora y me gustó mucho la nueva de Disney, que ahora que Disney reabrió su departamento de 2D, La Princesa y el Sapo, sí, la vi la semana pasada. Me pareció muy recomendable desde el punto de vista de la animación, que es espectacular, y es buenísimo que se vuelvan a hacer películas de animación 2D, tanto que nos quejamos últimamente que venían todas en 3D, no había animación tradicional salvo la de Miyazaki. Y es japonés, sí. Digamos, en Estados Unidos no se producían más películas con animación tradicional. Es genial que Disney haya reabierto su departamento, y la verdad que cuenta una historia que está muy buena. Aparte está recontra recomendada la película por la calidad y todo eso. Sí, por eso, está muy muy cuidada, y la verdad que es muy linda la historia, ¿viste? Con unos personajes totalmente atípicos, ¿viste? Transcurre en Nueva Orleans, los personajes son todos negros, el villano es un mago vudú. No, está de moda los personajes negros. Hay que está muy piola, la verdad que me sorprendió, me gustó bastante. Y después en materia de animación no me acuerdo qué más hubo este año. Era de Hielo 3. Mantuvo el nivel, o sea, viste, vos decís, bueno, van degenerándose, se van en el garajo, y no, esta película mantuvo el nivel. Este año explotó el 3D, fue el año de las películas en 3D. Este año vimos animación para adultos, Buggy. Para adultos, Buggy. Claro, Buggy. ¿A vos la viste? ¿Vos te gustó mucho? Sí, no, mucho no, me gustó. ¿Te gustó? Zafó para vos. Me gustó, me parece una película muy decorosa, muy digna. Y después, ya ahora que conectamos Buggy con películas basadas en cómics, las dos más notables del año, digo, por lo menos en repercusión, fueron Wolverine y Watchmen. De Wolverine no se puede decir nada positivo, excepto la primera media hora, que está buena. Después, es una película de acción, más sin pretensiones. Es una pelotudez atómica. Y Watchmen, bueno, de Watchmen ya hablamos podcast entero. Sí, no vale la pena. No vale la pena decir mucho más. Yo... Spirit tuvimos también este año. Este año fue, claro, a principio de este año. Ya hicimos tanto esfuerzo por olvidarla. Claro. ¿Qué me la recordaste? Totalmente, una boña inmunda. Spirit, tuvimos mucho más. Tuvimos Whiteout. Pasó sin pena ni gloria. Pasó, sí, yo la vi. A mí me gustó mucho. Pasó sin pena ni gloria. En gran parte la crítica la masacró porque le pusieron el título Terror en la Antártida. Sí. Y no es de terror. Y la gente se quejaba de eso. Decía, me hicieron ver un policial, pero que pasa en la Antártida. Y sí, si vos lees el cómic, es exactamente lo mismo. Es un policial ambientado en la Antártida. No es una película de terror, decían. No, es un policial. Y bueno, y por eso yo creo que la crítica la mató. Que Terror en la Antártida es como un videograf de TN, ¿no? Que dice. Terror en Berazategui, claro, terror en Tristán Suárez, tal cual. Terror en la Antártida. Coraline, sí, a full, estuvo, es espectacular, creo que esa nos gustó a todos. Bueno, pero eso no es historieta. Bueno, ahí se fue la mierda, ahí se fue la mierda. Siempre cachas, moja y nombra cualquier cosa. Me está escuchando, yo había dicho Bastardo sin Gloria, que volvió Tarantino al cine con Bastardo sin Gloria. Quiere mojar y moja con cualquier lado. Yo estoy convencido igual de que hubo más películas basadas en historietas. Estoy casi seguro. No, G.I. Joe está basada en dibujos animados, si querés. Sí, es verdad, fue este año, G.I. Joe, Transformer 2, Pero empezó en historietas. Qué porquería. Que venía con los muñequitos, las fichas y después las historietas. Y algo del género. Qué horror. Tuviste Terminator 4. La paz es que hubo mucha ciencia ficción y por eso te confundís con los cómics. ¿Sí? Y la mejor para mí del año, que fue la mejor película más sorpresiva, la que yo no me esperaba mucho y me sorprendió, fue Viaje a las Estrellas. Sí, espectacular. La última, Star Trek, primera, en realidad. Sí. Muy buena, como muy buena. Círculo esencial. Ahora digo, películas basadas en cómic va a haber muchas, me parece, que el año que viene. También. Por lo menos va a estar... Bueno, el trailer de Iron Man 2 ya está. Pero lo que yo digo es que siempre hay alguna rara... Wanted fue del año pasado. Pero siempre alguna, como este año se dio Whiteout y a veces pasan medio... En segundo plano. Como American Splendor. Ah, sí, en su ¿saben momento? Cuál? La de Bruce Willis. La de Bruce Willis. Ahí está. Sunrise. Ahí está. Esa era la otra que me estaba faltando. Yo estaba seguro que había alguna más. Ahí está. Sí, también. Me gustó. Identidad sustituta. Tal cual. A mí me sorprendió. La verdad que la historieta no la había leído. La leí después. Y sí, me pareció que estaba piola. Me gustó. Bueno, es Bruce Willis siempre garpa, ¿no? Sí, obvio. Bueno, muy bien. Bueno, sí, de cine después creo que no hubo mucho más para... No. Miren el tráiler de Iron Man 2, que ya está, que es glorioso. Trabaja Mickey Rourke en la próxima... Animación en tele tampoco vimos nada notable. Nada nuevo. No. Bueno, no sé si la última temporada de Legión es de este año o es del año anterior. El año pasado. Este año arrancó Brave and the Bold. Ah, Brave and the Bold, sí. De Brave and the Bold, está bueno. Empezó a fines del año pasado. No, empezó a fines del año pasado, pero bueno, se asentó bien este año. Estuvo bien, estuvo bien. Y estuvo piola. Este año por lo menos lo pudimos ver en la tele local, digamos. Claro, lo pudimos ver en la tele local. Y después mucho Ben 10 y mucha... Ah, sí. Ben 10 afuera. Ahora sale con actores. ¿No? ¿En televisión? No. No se puso mucho. Las películas. No. Las películas animadas de DC. Y de Marvel. Para atrás, casi todo. ¿De Marvel salió alguna este año animada, no? No me acuerdo. Pero de DC sí. Ni me importa tampoco. Tres hubo de DC, ¿no? Ah, ¿el dibujo nuevo de Spider-Man es este año? Eso estaba preguntando, me parece que es del año pasado. Es del año pasado. Bueno, no hay nada. Sensacional. Una mierda. Lo que pasa es que este año llegó a los... En las películas para DVD de DC, digamos, que sí. Siguen con el mismo nivel patético que vienen teniendo. Para mí, no, hasta ahora creo que no me gustó, bueno, salvo New Frontier. New Frontier fue la única que me gustó. Este año estaban Green Lantern, sacaban Superman, Enemy, Batman... Sí. Y esa, Public Enemy. Nada más que esas dos. No, la de Wonder Woman no salió en... No. ¿La Wonder Woman? ¿Salió en marzo o no? Sí, fue a principio de este año. Sí. La de Wonder Woman, esas bueno, tres, ya está. Bueno, y hay 5 total. Lo que pasa es que hay que esperar a que DC Entertainment empiece a sacar, haga el contraataque, ¿viste? ¿No? Se juntaron todas las secciones de Warner para hacer el DC Entertainment, ¿no? Va a haber que esperar. Tienen que esperar que se pongan las pilas, que vaya con las películas, ¿no? Sí, porque a pesar de que el año pasado fue el año de Batman, todavía no hay ni novedad. Ah, está haciéndose Green Lantern, con este muchacho que hacía de Deadpool en la película, ¿no? Pero también, con Ryan Reynolds, que iba a ser de Flash y ahora termina siendo de Hal Jordan, es buenísimo. Se da vuelta como un panqueque. En materia de televisión tampoco tuvimos... No, Smallville, en series, sigue, Smallville sigue. Y parece que no termina más, que sigue una temporada más. Sí. Para este año, bueno, ahora viene el capítulo con las Justice Society. Que fumado, boludo. Y ahora, lo esperamos que todos. Parece que se termina Héroes, este, por eso ya no hay más backup. Para eso tiene que ver medio de refilón. Sí, claro. Sí, yo iba, la última vez que hablé de Héroes creo que iba por el episodio 15 de la tercera temporada, ya te llegué al 25 y digo, no, da para más, se fueron al recarajo, aparte empezaron a matar personajes principales, así que eso es signo de que se termina o recomienza. O sea. Y no hay muchas más series. Está, bueno, Flash Forward, pero es de ciencia ficción, la remake de B. Sí, sí, no, sí. Ya empieza cachas a derrapar. Y te empieza a hablar de toda la serie de la grilla. O Valientes. No, o Melrose Place. Sí, sí. O Valientes. Yo quiero decir, a mí ayer me regalaron el pack de Todos contra Juan y está maravilloso. Claro. Es buenísimo. Buenísimo. Y si yo veo la nueva Beverly Hills, Nago Chuba, ¿no? La sigo regularmente. ¿Seguís Glee también? También. Yo también. También. Pero por lo menos no reivindico la saga del clon. Ni tengo wallpapers de Michael Turner en mi computadora. Tampoco, eso tampoco. Pero sigamos. Igual, si van a ver series, vean The Wire. Yo sigo diciendo, la gran serie es The Wire. Bueno. Pero si lo decís vos, no nos da. Pero sí, no, lo digo, y a la puerta opino lo mismo. Y también seguro opino lo mismo de la saga del clon. Bueno. Y acá nos vamos... Digo, el mainstream americano, ¿no? Nos vamos de Linterna Verde y de DC. El año en el que será recordado porque Disney compró Marvel, ¿no? Y hubo... por los grandes choreos de Marvel y DC, boludo. Este año lo que han hecho ha sido directamente criminal. Fue ponerse la capucha, pasar totalmente a la clandestinidad y dedicar todo el año a dos choreos básicos, que son Dark Reign en Marvel... con el que han delinquido durante meses y meses y meses y meses. Sigue, ahora está en el final, que es Siege, el sitio final. Y Black Knight en DC, que es otro delito a mano armada. ¿Viene medio floja? No son flojas. Ojo, ninguna de las dos son flojas. Pero son un delito a mano armada. O sea, que una saga esté buena no quiere decir que no te estén robando. O sea, porque veníamos y te pueden robar mal, digamos. Veníamos de Final Crisis. Lo mejor, que se puede decir de Black Knight es que es impactante. No quiere decir que sea buena, pero es impactante. Y tiene muchas posibilidades de realmente alterar en serio a algunos personajes. Posibilidades que lo más probablemente es que sean desaprovechadas. Porque, bueno... Estamos hablando de DC sí. Y de mainstream. Y bueno, el tema es que con esa idea impactante y poderosa, que por ahí banca perfectamente una mini de 8 episodios, han hecho 100 y pico de episodios. Bueno, como siempre, todos, ¿no? Como hace... tienen infinitos crossovers, miniseries que spinofean, especiales que spinofean, cosas que esto, bla, bla, bla, y van multiplicando los productos que dicen Black Knight, línea de muñecos, ya va por la tercera wave, viste, o cuarta. Y entonces ya es como un choreo tan atroz que sí, bueno, ya la historia que me querían contar se desvirtuó por completo, porque por el simple hecho de vender me están contando 72 historias en vez de una, ¿entendés? Cada personaje que tiene un amigo, novia o padre muerto tiene su spin-off de Black Knight donde se encuentra con el fiambre. Bueno, para un poco, hermano, no me interesa leer todo eso. Entonces, nada, con ese curro la están haciendo infinita. Ahora digo, el tronco principal de la saga es, el tronco es impotable. Es impactante, no sé si es potable. O sea, la miniserie de Black Knight, te sigo. La miniserie de Black Knight, cada número que lees decís, epa, epa, hay que ver cómo termina. A la pelotita, hay que ver cómo termina. Ya tenemos la experiencia con Geoff Johns haciendo sagas grandilocuentes, con Legion of Three Worlds, que terminó para el orto, Infinite Crisis, que terminó para el orto. O sea, hay que ver con qué zafa esta vez. Yo no, viste, ya mi fe se ha perdido por completo, pero te reconozco que cada vez que leo un número de Black Knight digo, epa, viste, me hace arquear un poquito la cabecita y las cejas y recibir el impacto grosero de lo que está pasando. Pero bueno, o sea, es dónde una, va. Se basa más, claro, bueno, como decís, en el impacto que en el... que la calidad, claro. Te puedo hablar mucho más de lo impactante que es que de lo bueno. Que es. Claro. Y eso obviamente lo que hace es expulsarte del mainstream, porque si no querés leer 800 títulos, no podés, por desgracia no podés leer casi nada. Yo hoy por hoy creo que no estoy leyendo prácticamente nada del mainstream por eso. Pues está todo plagado de crossovers, exacto, y de referencias a lo que pasa en otras series, miniseries y especiales que uno no lee. Y dice, bueno, la puta madre, me perdí. Igual hay cosas que sí, que son medio aparte. No, bueno, todo, sí, siempre hay alguna cosita que rescatable. Que por ejemplo, Cry for Justice de James Robinson y Mauro Cascioli. El dibujo de Mauro es desubicadamente bueno. Se fue al carajo, fue, vino, volvió. Es impresionante. El guión le cuesta arrancar, los tres primeros números lo único que hacen es hablar. Pero bueno, viste, como es James Robinson, es un guionista que tiene sus propios tiempos, hay que entenderlo. Eso sin salir de mainstream, se puede leer, no hace falta estar en continuidad con todo lo que viene pasando en 200.000 títulos. Batman and Robin, de Morrison y Quietly, también es una serie que empezó maravillosamente bien. Ya no está Quietly, obviamente, ya es cualquier verdulero, pero los guiones de Morrison están muy buenos. Pero siempre hay algo que se puede leer, seguro que está por encima de lo rescatable. Sí, cacho. Yo quería preguntar porque no lo sigo ya el mainstream de ese. Yo como la mula soy el cómo era que se llama, police continuity cop. ¿Qué dicen o qué pueden aportar sobre el regreso de Barry Allen, la muerte de Batman y bueno, la crisis infinita ya la repasamos en el de los... Final Crisis, exacto. La vuelta de Barry Allen es un choreo, existe nada más que porque DC necesitaba facturar para pagarle a Carmine Infantino la guita que negociaron en la corte para que Infantino no le hiciera juicio a DC por la propiedad del personaje. Y me molesta horrores que vuelva Barry y vuelva Zoom. O sea, está todo bien, bueno, vuelve Bar. ¿Y por qué vuelve Zoom? ¿Otra por vez? Por el mismo motivo, porque volvió Siniestro. Porque volvió Siniestro, Sol. Otra vez. Entonces, otra vez volver a los villanos viejos. Después te van a resucitar a la Rox Gallery y va a volver a pelearse con el Capitán Boomerang, a pesar de que está muerto, no importa, te lo van a resucitar. Y así con todo, va a volver a ser villano Heatwave, etcétera, etcétera. Basta, loco, basta. La de Batman, que al final tanto hicieron lío con Batman Rip, al final se terminó muriendo. Y ya están hablando de que lo van a traer de nuevo. El año que viene, el otro día leí que van a hacer como toda una seguidilla, varios números con Batman en diferentes épocas del tiempo. Sí, es una miniserie que es una chácola del Capitán América. ¿Eso ibas a decir? El Capitán América que está saliendo ahora es exactamente eso. Claro, lo que van a hacer con Batman es algo así, pero vi un par de dibujos, yo qué sé, pinta bueno, o sea, realmente pueden hacer algo bueno. A mí me gustó. Yo no quiero que vuelva Bruce Wayne, yo soy de los que dicen que Bruce Wayne tiene que estar muerto y sepultado hasta el fin de los tiempos. Pero es casi obvio que lo van a traer de vuelta en algún punto. Sí, no, es que funciona. Ya está anunciado sí, eso. Grayson como Batman, se la banca. A mí me gusta mucho más que Bruce. Pero es lo mismo que en Prodigal, o es algo... ¿Te acuerdas Prodigal? No, el boludo, mira lo que está hablando. Falta, pasaron 15 años, pero 15 años. Ahí estuvo... No, tiene, para mí Batman está mucho mejor. El dúo dinámico con Demian también está bueno. No sé, me parece que tiene más onda que Bruce. Ya fue, boludo. Bruce, mátenlo, déjenlo muerto. No me hinche más las bolas con Bruce. Está bueno como lo hacen aparecer como fiambre en Black Knight, pero nada más, basta de Bruce Wayne, basta de Bruce Wayne. Marvel tampoco se puede leer mucho mainstream, está muy complicado. La única serie que realmente no está tan afectada por todo lo que pasa en Dark Reign y que más o menos sigue su curso, complicado también por lo que va pasando, es Capitán América. Claro. Innecesario que trajeran de vuelta a Steve Rogers por completo, pero bueno, también. ¿Lo trajeron? Y están en eso, en una miniserie. Claro, están en la vuelta. Que se llama Reborn. Oh. Ya viste, no hacía falta, estaba buenísimo. Que fuera Bucky, el Capitán América. Yo vuelvo a lo mismo. Hagan los cambios en serio, no hagan los cambios para volverlos para atrás un año después. Viste, que ya cuando el lector ve que cada cambio es apenas una movida que inevitablemente se va a revertir al año siguiente, y ya es una farsa. Y eso que el de Capitán, mal que mal, algo duró, porque murió años. Con la Civil War y ahora recién están viendo, o sea, claro. Fue el que más, viste, pero porque había un guionista con una buena idea y ya sabía cómo seguirla, porque si lo sacaban a Brubaker y ponían a fulano, chao, bueno, volvía en un minuto. 25 y empieza a volver recién en el 50. Claro, por lo menos viste, pudieron sostener la idea. Pero sí, después el Dark Reign todavía está. El Dark Reign está llegando a su última etapa. Está todo ese quilombo del espacio con lo de War of Kings. Es muy difícil leer Marvel en este momento. Es muy difícil. Está muy, muy intrincado. Otra serie que se puede leer bastante bien por sí misma es Daredevil. Que está con un gran nivel, con el amigo Brubaker y demás. Pero es muy difícil leer Marvel. O sea, muy difícil con el mainstream... cada vez más, que esto es algo que ya se ve hace varios años, ¿no? Pero realmente cada vez más tiende a como encerrarse, ¿no? A que haya la misma cantidad de lectores comprando 800.000 títulos y me cago en los nuevos. Porque, sí, por suerte hacen cosas para captar lectores nuevos, ¿no? En el caso de Marvel, todo el tema de trabajar sobre la literatura, crear cómics basados en sagas literarias o adaptando sagas literarias, eso trae gente nueva. Y en el caso de DC, tiene una línea infantil muy buena y la línea Vértigo, donde todo el tiempo aparecen cosas nuevas que no están enganchadas en ningún universo, en ninguna continuidad ni nada, sino que es historieta de autor para adultos y en estos últimos años de una calidad de la puta madre, ¿no? Yo creo que estos últimos 5 años de la segunda mitad, digamos, de la primera década del milenio, Vértigo ha acaparado la chapa, no pifiaron una. Hasta las series que les fue mal estaban buenas, ¿entendés? Y es hitazo tras hitazo tras hitazo y todo el tiempo van capturando autores del under y dándoles protagonismo, recuperando autores que hacía mucho que no laburaban a full en historieta. Este año te publicaron a Peter Vague, te rescataron a Jeff Lemire, que es un dibujante del que vamos a escuchar hablar bocha, un pibe que venía del under, que ahora está haciendo un ongoing en Vértigo y también le sacaron una novela gráfica. Excelente. ¿Cuáles fueron así las grandes series de Vértigo que hubo este año? Y vienen ya en continuariola infinita desde el año pasado, pero este año tuviste, por ejemplo, a Unknown Soldier, que es impresionante. Venían ya Fables, Scalpel, Young Liars. El cierre de 100 Bullets, que fue impresionante. Este año salió Greek Street, que es otra serie interesante. The Unwritten, que es otra serie interesante. Northlanders, que es excelente. Todo el tiempo van apareciendo series nuevas que vos decís, esto hay que tenerlo. Sweet Tooth, que es la de Jeff Lemire, arrancó muy bien también. O sea, un montón de series que vos las vas, te van enganchando, ¿viste? Y enseguida te vas siendo adicto a esos trade paperbacks, que siempre el primero es muy barato. 9,99 para siempre. Que te lo compres, claro. Y viste, levantó bastante Hellblazer con el tema de que entrara Peter Milligan a escribirlo. Viste, está en un nivel muy bueno Vértigo, siempre pegando hitazo, o aunque no sea hitazo, cosas. Claro, hay un nivel leer. Hay un nivel promedio que es muy elevado. Air, por ejemplo, es otra serie que está muy buena. Hay muchas series buenas, todo el tiempo están sacando series buenas, incluso las que le va mal suelen ser buenas, ¿entendés? Entonces, bueno, uno ya como que desarrolló una afinidad con Vértigo y ya se banca un montón de cosas, ¿no? Entre ellas las dibujantes del Nacional B que suelen poner, pero estuvo, la verdad que siguen sacando cosas que impactan y que están buenas, ¿viste? Y qué groso. Bueno, ahora sale una novela gráfica de Peter Vague, ¿entendés? Anunciada para febrero. Este año salió una de Azarelo con Víctor Santos, que es uno de los mejores autores españoles que tuvo esta década. Hay un montón de cosas muy, muy buenas saliendo por Vértigo, ¿viste? Que te pones la camiseta, te terminás poniendo la camiseta. Filthy Rich se llama la de Azarelo y Víctor Santos. En general los autores que pasaron por Vértigo te dicen, quiero volver a Vértigo, ¿entendés? Digo, el otro día charlaba con Marcelo Frusín, que está terminando una trilogía de novelas gráficas históricas para Francia. Y dice, ¿y qué tenés ganas de hacer? Le digo, y quiero volver a Estados Unidos, tengo, siempre te queda alguna leche de hacer algo más en Vértigo. Y el chabón, viste, hizo Wolverine, hizo cosas mucho más taquilleras que Vértigo, con las que se gana mucho más plata. Pero es como que el corazón de ellos está en Vértigo, ¿entendés? Quieren volver a Vértigo. Es muy loco. Manco ahora está en Gears of War, que es una de Wildstorm basada en un videogame. Y su sueño es volver a Vértigo. Hizo War Machine, le fue muy bien con War Machine, ahora está con Gears of War. Pero el sueño de él es volver a Vértigo, ¿entendés? Frusín me decía, yo quiero hacer North Flanders. Una saguita, ¿no? Ahora está haciendo una de Leandro Fernández, que es claro, un chico que fue ayudante de Marcelo Frusín, que también es rosarino, de la bandita de Eduardo Rizzo y todos esos, que dibujó Punisher, Hulk, Queen and Country, es un montón de cosas de alto perfil. Wolverine también, Leandro Fernández, sí, estuvo en Wolverine. Y en otra más muy conocida que ahora no me acuerdo. Punisher, ¿yo no lo nombré? Bueno, y ahora enganchó una saga en Northlanders. Y es como un cebamiento, ¿entendés? Qué groso que sea. Evidentemente los deberán laburar con una libertad que no tienen en otros lugares. Y como que te tratan muy bien, ¿viste? Y te dan mucha pelota. Y está la posibilidad de codearte con otros autores muy importantes. Porque Vértigo, ¿viste? Sigue sacando novelas gráficas de primera línea. El año pasado sacó de Rick Page, de Beto Hernández, ¿viste? Sigue de Dave Gibbons. Sigue sacando material muy... Muy jugoso. Yo no soy imparcial. Reconozco que tengo tatuada la camiseta de Vértigo y me chupan todos un huevo. Que la sigan mamando. Aguante Vértigo y está todo bien. Soy otaku de Vértigo. Delirante. Barra brava de Vértigo. ¿Lucha Libre arrancó este año o no? No, Lucha Libre se empezó a publicar en Estados Unidos en el 2007. Ah, está bien. Y sigue saliendo, por suerte. Bien. En algún momento saldrá un segundo recopilatorio y nos haremos pajas de fuego. Ah, ¿todavía no está el segundo? No. ¿Qué sale muy espaciado? Sí, porque van, son cuatro son novelas prácticamente cada recopilatorio. Y después, el mercado indie-americano, ¿qué lanzamientos hubo potables este año? Y hay varias editoriales. Para mí, el lanzamiento... El más publicitado fue el Génesis de Robert Crumb, que no está bueno, porque no es en joda. O sea, está dibujado como la hiperconcha de Dios. Es increíble como dibuja Robert Crumb. Es genial como dibuja Robert Crumb. Pero tiene el problema de que me cuenta lo mismo que los curas, claro. ¿Entendés? Para contarme la Génesis como me la dice la Biblia, leo la Biblia. Yo quería que me contara la Biblia en joda. A la Crumb. ¿Entendés? Claro, a la Crumb. Con mala leche, con guarangadas, con atrocidades. No, está todo contado como te lo cuenta la Biblia, pero dibujado por un ídolo de ídolos. Ese fue el lanzamiento por ahí más publicitado. El que a mí más me gustó, lo que más dije, la reputa madre, qué bueno es esto, fue Black Cat Burglar, de Richard Sala, en la editorial First Second. La editorial First Second es también de mis favoritas, porque publica mucho cómic europeo, en un formato muy lindo y muy accesible, que vale un tercio que comprar las ediciones de Norma, o ni hablar de Astiberri o Sin Sentido, sí, o cualquier otro de esos que acá llegan a precios de lesa humanidad, sí. Viste, First Second te edita muy bien y a un precio muy accesible, te edita Nicolás de Cressy, te edita Aguipi, un montón de autores interesantísimos del panorama, a Louis Trondheim, un montón de artistas interesantes del panorama europeo y ahora también del panorama yankee, y entre ellos este año publicó esta novela brillante de Richard Sala, no es pariente de Gustavo Sala, que es Black Cat Burglar, que es muy, muy, muy buena. Y la otra gran novela gráfica del 2009, también independiente y americana, fue Asterios Polyp, de David Mazzucchelli. Tardó casi 10 años en hacerla, y la verdad que le puso todo, ¿viste? Vos mirás todos los críticos que comentan en internet, de los diarios, de las revistas, de las propias páginas comiqueras, y todos en su ranking del 2009, entre sus tres primeros puestos, te ponen Asterios Polyp. Asterios Polyp es exquisito, es un lujo, ¿viste? Es decir, loco, qué groso, ¿viste? Que este tipo, que podría estar haciendo, por la calidad que tiene, lo que quiere, ilustración, diseño gráfico, publicidad, lo que carajo se le cante, se puso a hacer una novela gráfica a la que le puso todo, pero cuando decimos todo. O sea, es realmente... notable. Asterios Polyp es un libro muy, muy, muy recomendable y tal vez lo más destacado, ¿no? Del panorama indie de este año, bueno, junto con lo que decíamos recién, ¿no? De Crumb y de Richard Sala. y han aparecido también otras cosas que por ahí las descubriremos el año que viene. Sí, también con el tiempo uno empieza. Pero sí, han salido. Ahora estoy tratando de hacer memoria de algunas cosas más, pero me parece que esas son las tres como más destacadas, ¿no? Saltamos a Europa, sí. Salto medio violento. Uy, Europa. ¿Arrugas es este año? No, Arrugas es el 2007 también. ¿2007 también? Sí. Pero este año sacó el nuevo álbum. Hay un nuevo álbum de Paco Roca, sí, que no me acuerdo el nombre. Calles de Arena o algo así. Es muy probable, Calles de Arena, sí, sí, sí señor. Sí. Yo este año cómic europeo prácticamente no consumí por el precio a los que se fue todo lo de Norma y que los Yankees vienen con un poquito de delay, digamos. O sea, delay. O sea, los Yankees no, vienen sacando cosas de 2006 y 2007. No, te publican la novedad. Entonces, la verdad que como dejé de comprar Norma este año en materia de cómic europeo, prácticamente no consumí nada actual, por lo menos. No compré un par de cosas viejas. Sí, el problema de... Bueno, este año el cómic europeo estuvo muy monopolizado por el tema del cincuentenario de Asterix, ¿viste? Le dieron mucha pelota a eso. Salieron varios libros sobre Asterix, salieron un recopilatorio de historias cortas. Sí, cosas. Siempre con la misma calidad, lo último de Asterix. Riquísimo. No digo, este último álbum era también le han dado como en bolsa. Por todo tan triste como el anterior. Porque el último álbum que no tuvo buena... Este álbum por el festejo de los 50 años, ¿no? Realmente... Bueno, como viene pasando habitualmente, desde que Uderzo tomó la conducción total de Asterix. Y ya lo putean de gusto, ¿viste? Encima ahora le vendió los derechos ayer. Es un deporte ya, ¿sí? Ya no tiene más en los derechos. Bueno, un montón de cosas que le putean de arriba abajo. Pero no, el cómic europeo sigue muy sano, ¿viste? Se siguen generando muy buenas obras. Como dice Fede, cada vez nos quedan más lejos las obras porque lo que está llegando a Europa llega a unos precios bastante inaccesibles y los yankees que lo publican en formatos más accesibles, claro, van con bastante delay. Pero han habido también obras muy destacables. Le Goût du Clore de Bastien Vives es una historieta muy notable. Lo nuevo de Gregory Mardon, que ahora no me acuerdo el nombre, es excelente. Estoy tratando de hacer memoria de cosas de ahora, de 2009. Hay cosas realmente lindas. Bueno, y después en Europa se publicó este año Giuseppe en América, que es la novela gráfica de Carlos Trillo. Ah, la de Trillo y Dunica, sí. Está muy linda, vi la edición. Es brillante. Yo te digo que es de las cosas de Trillo que menos me terminan de convencer. Bueno, lees francés. Claro. Pero el dibujo de Túnica es fastuoso. La verdad que se rompió a Túnica ahí. Se consagró. Bueno, y después en España tenemos a dos argentinos, a Diego Grimbau y Gabriel Hipoliti, que ganaron el premio del Planeta Extra, que también ya se editó hace un par de meses. Sí, una muy linda novela muy gráfica linda, también. Sí. Bueno, Grimbau sigue publicando en Europa habitualmente, Coso también, Trillo también. Y siempre subiendo el estándar, ¿viste? Porque los tipos te piden siempre más. No es que con lo que vos pegaste ya zafaste para siempre. No. Siempre más. Hay un montón de autores, por suerte, trabajando para los mercados europeos. Y esperemos que de a poco se vaya publicando eso en la Argentina. No, el principal problema es ese, que no llega. Y lo que llega a un precio muy elevado. Un precio muy zarpado, sí. A Muñoz y Sampaio les fue muy mal con la de Gardel, el tomo 1. En Francia más o menos zafó, pero en España cayó la mesa de saldos a los dos meses de editarse. Sí, iban a ser varios tomos, yo pensé que era uno solo. Son dos. El segundo tomo todavía no salió, ya están anunciando otros proyectos también de Muñoz Sampaio. Pero ojalá salga pronto, sí. El 2 de Gardel. Salió a fines del 2008, hace un año que salió. Y hay algunas otras cositas más. Bueno, los autores que están siempre, ¿viste? Sí, siguen estando siempre. Tampoco vamos a chamullar, ¿viste? Con lo que todavía no leímos. No, obvio, sí. Con el tiempo probablemente iremos sabiendo qué vale la pena y qué no. Todos los años salen un par de novelas grosas de Jan Van Ham. Sabes que todo, ¿viste? Sabes que todos los años hay unas fijas. Salen algo bueno de Jan Sfar. De Trondheim, sí. Trondheim siempre al guay. O sea, sabes que hay autores que todos los años te tiran una bomba atómica, ¿viste? Y que... No, Mazmorra está congelado hace bastante. Entonces, bueno, como que es cuestión de esperarlos, sí, a que se puedan conseguir y editar. De manera más accesible. Claro, que se puedan conseguir de manera más accesible. Yo, por ejemplo, me suelo poner al día en la Feria del Libro, viste, la Feria del Libro, que está el stand de Francia. Los stand, claro. Ahí se ven las novedades. Me compré un par de cosas que salieron el año anterior. Claro. Este año, en abril del 2009, cuando se hizo la Feria del Libro, me compré un par de libros grosos que habían salido en 2008. Me compré el primero de Gardel, de Muñoz y Sampaio, y me compré un excelente de Jabuté que se llama Tout Seul, que me encantó. Y ahí fue donde conocí Le Goût du Clore de Bastien Vives, viste, y cosas que se habían editado recién. Claro. Está bueno para ponerse al día eso también. En la Viñeta Sueltas también había una hemeroteca espectacular, una biblioteca espectacular donde podías consultar libros de la Alianza Francesa, del Instituto Goethe, de la Dante Alighieri, para leer historieta en otros idiomas que a la que por ahí no tenemos acceso porque no está publicado en castellano, pero que están bonitas. De Bluch también están saliendo unas historietas alucinadas. Oh, sí, excelente. Más Bluch. De Bluch, estamos prendidos fuego con Bluch. Nos hemos hecho todos fans de ese monstruo, hijo de puta. Y por suerte se siguen publicando. Todos esos autores, viste, están en actividad y prendidos fuego. No están haciendo ese hiperproyecto que les tarda 4 años como Manara, viste, con su eterna novela de los X-Men y esas pelotudes. Son tipos que todos los días están generando obra grosa. En España lo ves también gracias a algunas revistas semanales, como El Jueves, viste, donde ves todas las semanas a Albert Monteis o a Manuel Fondevila, o a ¿cómo se llama el otro que es un fenómeno? Pedro... Bueno, no me acuerdo. Y todo el tiempo salen autores nuevos, ves en esas publicaciones semanales. Ahora hay una revista española también, muy buena, que es donde se está por publicar Paolo Pinocho. ¿Cómo se llama? Nueva. Es de la editorial Deep Books. La editorial Deep Books hace ya un par de añitos que está, pero ahora saca una antología que hay muchos autores grosos y no me acuerdo, puta madre. Lucas Varela se va a acordar, obviamente, porque está trabajando con ellos, mandándoles Pablo Pinocho para publicar allá. Bueno, está Gustavo Sala en El Jueves también, ahora en España. Muy grosso eso. Y... Concha, no me acuerdo de esa revista, ¿cómo se llama? Bueno, la antología esa de Deep Books, le mandaron unos cuantos números a Lucas, los estuvimos leyendo, viendo autores, sí, algunos nuevos, otros ya conocidos, con un nivel muy, muy bueno también, muy, muy bueno. Y seguimos descubriendo autores todo el tiempo. En Brasil, boludo, se volvió a poner de moda. Empezaron de nuevo a salir autores importantes en Brasil. Estamos ahora, nos hicimos todos fans de Rafael Grampá y es una bestia Rafael Grampá. Y después, bueno, más allá de los que están trabajando en el mainstream, ¿no? Que son, bueno, Gabriel Bá y Fabio Moon, que están ahí en DC y ahora, perdón, en Dark Horse, y ahora se pasaron a Vértigo. Y los que están siempre en los títulos de Superman y de Linterna Verde, tipo Iván Reis, el otro ídolo Renato Guedes, y qué sé yo, que están haciendo laburos muy lindos dentro de lo que es superhéroes. Pero también empezaron a aparecer autores de otra onda, como este Grampá, que es un animal, un asesino serial. Busquen a Rafael Grampá. Tiene una novela que se llama Mesmo Delivery, que salió en Brasil, después salió en una editorial muy chiquita de Estados Unidos, y ahora la reedita Dark Horse en mejor formato y más lindo. Es un animal. En México está Tony Sandoval, un genio absoluto. En Perú, Jorge Pérez Ruibal, otro genio. En Chile hay dos o tres autores muy interesantes. En Uruguay, bueno, obviamente Renzo Baira, Rodolfo Santoro. Renzo Baira, sí. En Matías Vergara. En Viñeta Suelta aparecieron dos nuevos libros de Renzo Baira, no me acuerdo de los títulos ahora, que eran increíbles. Increíble. Excelentes. El nivel que tiene ese tipo es. Es un animal. Majestuoso. Renzo Baira es un animal. Están apareciendo autores importantes en el resto de Latinoamérica, los que vale la pena seguir, eso está muy bueno. En Bolivia, Fran Carvelo. Hay autores realmente notables y eso es muy bueno, ¿no? Un poco de eso también, de dar a conocer todo eso, se trató lo de los 100 cómics de la década, que si en algún momento el balance nos lleva a lo que fue la Comicando Online, me parece que es lo más interesante para destacar. ¿Por qué entrega? Va, por la última, no, ya ahora está por subir la última. Ya están hechas las 100 reseñas, ya lo único que falta es que suban. ¿Entregaron todos? Todos me entregaron. Fabio Blanco entregó. Todos. El último fue Federico Región. Peor que Fabio Blanco. Y peor que Fernández Cruz. Incluso peor que Fernández Cruz. Que no es poca cosa. Pero sí, bueno, ahora me parece que como para ir cerrando sería bueno hacer un balance de, también de la Comiqueando Online, ¿no? Que y bueno, creo que este fue no pudo venir un Mariano. Gran año para la Comiqueando Online. No tenemos las estadísticas a mano, por desgracia, porque no pudo venir Mariano, pero ese fue un gran año, sobre todo por, bueno, quizá por lo poco que salió la revista en sí. Al la revista salir tan poco... Sí, mucha nos gente dedicamos, ya se abocó más a lo que fue... Nos dedicamos mucho más a la online y bueno, y creció y le metimos, bueno, lo de los 100 cómics de la década, que fue un proyecto ambicioso y que estuvo bueno. ¿Cómo fue un poco la idea de originalmente se nos ocurrió hacer un libro. Ajá. Charlando con el Freak dijimos, sería bueno hacer un libro de los 100 mejores cómics de la década. Después dijimos, para, ¿cuánta gente lo va a comprar? 10. ¿Y por qué no lo hacemos como una serie de notas en la online? Qué bueno, qué sé yo. Bueno, nos fuimos cebando... Y en febrero le terminamos de dar forma y en marzo se empezaron a publicar las tandas de 10 reseñas, que fueron 10, y ahora está por subir la última. O ya debe haber subido, por ahí cuando escuchen esto, andan a ver si se subió. Y la idea es esa, era mostrar... Salir a votar. Elegir 100 cómics de la década, por supuesto dejando afuera algunos maravillosos, ¿no? Porque incluso de los que más hemos recomendado hoy, no están. Pero... Nada, rescatar 100 cómics grosos de la década que se termina, reseñarlos y generar un poco de quilombo por el hecho de cómo no está tal, que seguramente va a suceder o ya está sucediendo, y también como abrir mucho el juego, ¿no? Que la gente que no sigue y que lee la Comiqueando encuentre que además de un montón de obras de Grant Morrison y Alan Moore, también van a encontrar cosas de autores de Uruguay, de China, de Portugal, de Israel... De Perú. Sí, de todos lados. De es increíble cómo nos dicen eso. Siempre los comentarios uno ve, ¿no? Como hablan de las tres o cuatro cosas de los autores yanquis conocidos y que del resto no tienen ni idea. Dicen, che, qué bueno que estaba All Star Superman. Y todo lo demás no tengo idea porque no lo leí. Claro. Y qué bueno. Y todo lo demás no tengo idea porque no lo leí. Y es todo así. Pero bueno, está bien. Y nosotros, viste, cebando con autores de Suiza. De Holanda, de Italia, de España, de la puta que lo parió, y mostrando que hay un panorama amplísimo, ¿viste? Que uno por ahí no tiene muy en cuenta, porque está muy cebado siguiendo los infinitos crossovers de X-Men o de lo que chota sea, pero que fuera de eso, y fuera incluso de los autores prestigiosos del mainstream, como puede ser un Morrison, un Moore, o un Brian Bogan, o lo que fuera. O incluso de los del manga, ¿no? O incluso porque... de los del manga. Hay autores alucinantes, hay cosas alucinantes. Viste, y se está haciendo una historieta de gran nivel en muchos países. Eso es lo más importante, me parece, ¿no? Que se está haciendo una historieta de gran nivel en muchos países. No es nada más como era antes Estados Unidos, Japón, Francia y después un Nacional B de Argentina, Italia, España y ponerle Gran Bretaña. Ahora hay cómics alucinantes en países que antes ni figuraban en el mapa. Tienen tradición, quizás. Claro, claro, viste. Volver a tener buenos cómics en México, que haya buenos cómics en Perú, en Israel, en China, en Australia. ¿Viste? Eso está muy bueno. Nos encontramos todavía buenos cómics coreanos. Y es que nos cuesta el cómic coreano un poco. Por ahí porque no encontramos... Yo estoy leyendo sobre novelas gráficas coreanas de vanguardia. Imagino debe haber cosas buenas. Pasa que acá no llegan. No llegan. Pero yo estoy leyendo. Ya conseguí artículos sobre historieta coreana de vanguardia, así novelas gráficas pulenta, y ya las vamos a empezar a buscar para reivindicarlas porque tiene que haber. Bueno, para Martín Fernández Cruz te va a decir que... Claro. War Angel... Claro, no puede ser que War Angel... y War Angel sean el pináculo del cómic coreano. Tal cual. No nos podemos resignar a eso. Obviamente. War Angel son los herederos de Puyo Estrella del Norte. Anda, Freddy Chubur. No, y eso, viste, seguir recorriendo buenas historietas de todo el mundo y seguir rescatando autores grosos que por ahí están medio perdidos porque son de... Sí, porque no, México, no se consigue. ¿Viste? O de países donde no hay una gran industria de la historieta como Portugal o Israel y bueno, y que aún así están haciendo cosas muy notables y que vale la pena que todos las conozcamos. Por lo menos una obra emblemática del tipo. Después, si te gusta, lee otras. Pero como para empezar, una, ¿entendés? Y que eso detone. Que sean detonadores. Detonadores de interés, de entusiasmo, de búsqueda, de ganas de conocer más. Como nos habrá pasado a todos alguna vez, ¿viste? Todos empezamos leyendo una historieta. Y eso nos detonó las ganas de leer otra historieta y otra y otra. Algunos de mejor calidad, a otros de lesa humanidad. De lesa humanidad, como Martín Fernández Cruz. Pero, por ejemplo... alguno habrá leído, qué sé yo, Snoopy porque era fan de Mafalda, ¿viste? Y después habrá leído Calvin and Hobbes, y después habrá leído otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y hoy andás a ver si está perdido en las garras del vicio, ¿viste? Entonces, eso, todo es la, siempre hay una primera historieta que detona. Para muchos pibes habrá sido su primera historieta por ahí Dragon Ball, y hoy están leyendo Death Note, que es mucho mejor, y pasado mañana por ahí leen, no sé, Sugiro Maruo, ¿viste? O otra cosa. O se pasan del cómic japonés al occidental, europeo, claro. Y otro que por ahí su primera historieta fue, no sé, ¿viste? Patorucito, y después leyeron Patoruzú, y después como le gustaban los chabones narigones y con fuerza leyeron Asterix, ¿viste? Las y, aventuras de Perétiles. Y después con Asterix se pasaron al cómic europeo. Y sí, es una maduración como lector de uno que se acompaña con la maduración propia de la vida. Nosotros de la podríamos hacer alguna vez un podcast de Secret Origins. Yo una vez lo propuse, creo. Todos nosotros, ¿cómo empezamos? ¿No? Una historia. Y que muy... debe ser siempre parecido. Un autobiográfico. ¿De, de cómo empezamos hasta llegar a... el podcast autobiográfico. Historiólogos reales. Claro. Juan. Podcasteros reales. Podría, qué sé yo, puede ser. Y entonces, por ahí es un poco aburrido. El cómic, lo de los 100 cómics de la década es un poco eso, ¿viste? Es jugar a despertar el interés en un montón de gente sobre historietas que no son las más obvias. Por supuesto, están las más obvias, ¿viste? Porque, obviamente, está aquello: Promethea, 100 Bullets, qué sé yo, Macanudo, cosas absolutamente masivas que no se le escapan a nadie, que existen y que están buenísimas. Pero también el efecto detonator, ¿viste? Te prendo la mecha y a ver para dónde explota. Y bueno, por supuesto, agradecerle a toda la gente que participó de los 100 cómics de la década. Fuimos 17 personas escribiendo las reseñas. Algunos escribieron una y algunos escribimos 20. Pero a todos, muchísimas gracias porque le pusieron la reonda. Y pudimos hacer una cosa que me parece que todos nos podemos sentir orgullosos de eso. Porque nunca se había hecho algo tan ambicioso en la Comiqueando Online y me parece importantísimo. Además, vamos a hacer secuelas. ¿Eh? O sea, sí, porque sobre ahí, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Que sobre el final hubo empezó, che, pero esta me la están dejando afuera, escúchame, y esta que se editó. Ya entre nosotros mismos nos frustraba el hecho de no poder poner más, ¿viste? Así que alguien hacía trampa y las cambiaba aleatoriamente. Decía, bueno, yo iba a escribir sobre esta, pero ahora escribo sobre esta otra. Claro. Así que bueno, vamos también, lo hicimos varios. O también esa de secuelas. Manden un listado con las que quieran hacer. Mandabas un listado y decían, están todas tomadas menos una. Y bueno, eso bueno, para el que llega tarde suele ser un bueno, boludo. No, eso es el que llega tarde. Yo hice una cosa. Mirá Cruz, fue el primero que mandó. Hizo una elite, unas papongas finas, boludo. Que después no las entregaba nunca. Después no las entregaba nunca. Pero tenía todas las mejores acobachadas, el hijo sí, de mí. Sí. Yo agarré el que hice, hice lo, al revés, mandé una lista de 25, de las cuales 15 ya estaban tomadas. Me pasaron y me dicen, bueno, mirá, te da estas 10. Pero bueno, pero 10 me quedaron. Pero yo mandé absolutamente la lista de todo lo que había leído y que podía llegar a escribir. Y listo, y dije, algo me va a quedar de... Así que bueno, eso fue muy grosso, fue una experiencia muy linda. Si alguien quiere sacar el libro, está, ¿eh? Están todos los textos. Seguro, alguna... No, bueno, digo, está todo hecho. Se está haciendo también en España, los 5 cómics de la década, lo están haciendo en un sitio web ya de España. Nos robaron. Sí, sí, sí. Está bien, man. Sí, sí. Y bueno, ojalá mucha más gente se ponga las pilas para recuperar lo que para ellos fue lo mejor de esta década, que fue, como decíamos, muy generosa en obras grosas, lo cual te habla del buen momento que está pasando la historieta y de cómo se fue abriendo a muchos más países. Eso hay que festejar. Bueno, muy bien. Creo que ya hemos llegado al final. No sé si a ustedes alguien quiere agregar algo. ¿Se les quedó algo en el tintero? Un mensaje de fin de año o de principio de año nuevo, digamos, de principio de año siguiente, del 2010, que es, recuerden cuando van a editar historietas o libros o todo ese tipo de cosas, que, digamos, las cosas que hacen mal o con la gente que se portan mal, después no se pueden volver atrás. Entonces... lo ideal es no hacerlas y piensen antes de hacer algo cuando están dispuestos a arriesgar por su sueño de editar una historieta, un libro o lo que sea, o bien con quiénes van a trabajar. Así no volvemos a repetir viejos errores y nos podemos hablar unos a otros en paz, podemos volver a ser todos amigos, ¿sí? Piensen que, digamos, la gente no tiene memoria, somos pocos y nos conocemos mucho, y me refiero a toda la gente que está, no a nadie en especial, sino a toda la gente que trabaja en esto de los cómics. El mejor chiste de cachas desde que existe el podcast. No, en serio, esta vez me refiero a eso. O sea, piensen bien qué es lo que van a hacer de sus vidas todos, ¿no? Los que editan historietas y qué van a editar. No sé, yo por suerte no edito historietas. No, es una amenaza. Quiero que el mundo del cómic reine la paz y la armonía. Ojo, piensen bien. Si un día caminando por la calle y le cae un piano en la cabeza. Este fue un mensaje legal de René Cachadura. No, antes de irnos. Me pidieron un mensaje de fin de año y mandé una carta de documento, el chaval. Llevémonos todos bien, o sea, es mejor ser todos amigos y hablar todos de frente y editarnos las cosas bien, con todo al día, que después ir arrastrando viejos rencores que después llevan a explosiones súbitas de las cuales después nos llegamos a arrepentir, me incluyo, ¿no? Casos hipotéticos estás hablando, ¿no? Pueden o no suceder. Claro, cosas así hipotéticas. Bueno, después de este breve mensaje. No, una cosa así, muy sencillo, me gustaría como que cada uno diga a ver qué fue lo que más le gustó, uno o dos títulos que hayan leído este año que les hayan gustado mucho. No, pero los nombres, sí. Así como recomendación, abuelo de pájaro, ¿cachas? No, yo no leí muchas historietas este año, leí libros, así, un libro, una historieta, me gustó mucho, me sorprendió, una miniserie de Black Panther, que en realidad dio inicio a una serie después, que está dibujada por Romita Jr., y escrita por un guionista que ahora no me acuerdo, Reginald Hadlin, exacto, que es un guionista negro que trabajó mucho en televisión, qué sé yo. Lo que no me gustó mucho es que al final está todo como hecho a las apuradas en el último número, pero después está bastante interesante, muy bien actualizado todo. Y me estoy acordando así, después seguí leyendo muchos Asterix, pero no puedo recomendar uno en particular. Y también, ahora estoy leyendo Ultimate 2, fui re adelantado en mi época, pero me está gustando bastante, voy por el número 4, creo 5, y está bastante bueno. Y nada más, después en película ya escucharon, para mí la película del año fue Viaje a las Estrellas. Dream Life, sin duda. Creo que de lo que leí este año y que salió este año fue lo que más me impactó, más me llegó y más me emocionó y más me gustó, ¿no? Sin dudas fue lo mejor, digo, por ahí si tengo que pensar una segunda ya no sé, pero así a primera vista lo que más me gustó de todo lo que leí este año creo que sin duda fue Drifting Live. Sí, yo voto también Drifting Live, fue de lo que más me gustó este año. Y después Capitán América Uruguay, que no, pero eso ya es, ¿viste? Claro, sí, obvio. Claro, ya fija. Clásico, claro. Andrés, Javi. Yo, un poco lo decía al comienzo del podcast, no leí tanto nuevo de ahora de lo que se publicó afuera, estoy leyendo más cosas viejas. Ahora mismo estoy leyendo Flinch, la antología de terror de Vértigo, que está muy bien. Como toda antología, tiene sus bemoles, tiene sus puntos altos y bajos, pero está bastante bien. Y este año, de lo que leí que me ha gustado, de Historieta Nacional, lo comentaba al principio, me gustó mucho Schleuchim. Creo que me gustó porque cuando lo leí originalmente publicado en el blog de Historietas Reales no me atrapó tanto. Pero leída todo junto en libro, realmente cobró una dimensión nueva. Es la historia, es una autobiográfica de Brian Hanche, que cuenta sobre la muerte del padre. Y bueno, el Schleuchim, que son los 30 días como de duelo o de una cierta ceremonia que se hace después de la muerte. Y la verdad que está muy bien. Sí. Y aclaremos que es de 2007... y 2008. Hoy Brian dibuja mucho, claro, mejor que eso. Sí, sí, mucho, sí, mejor, sí, que eso. Claro. Quiero otra novela gráfica de Brian con lo más nuevo. Porque eso está dibujado como dibujaba Brian hace 3 años. Hoy es mucho mejor. Además, sí, de que sí, mejoró, sí, como, sí, ha mejorado bastante. Todo, sí, sí. Pero es mucho mejor el dibujo. Lo que salía en la mano, el Matt Collar, está mucho mejor dibujado. Lo que sale en la Fierro ahora está mucho mejor dibujado. El tipo viene dando unos saltos alucinantes. Es un autor para tener muy en cuenta. Sí, la verdad que sí. Y después, bueno, me gustó también la edición de Nocturno, la de Ibrea, me parece que está muy bien, incluso en el formato, la relación costo-beneficio, precio-calidad, está muy bien. Equiparado. Sí, y después, bueno, nada más, creo que ha sido un buen año para la historieta argentina y esperemos que siga adelante. Andrés. Y yo tengo para destacar, bueno, obviamente Drifting Life, El cadáver y el sofá de Tony Sandoval, que fue una de las cosas que me partió la cabeza este año, la isla Panorama de Sojiro Maruo, sin duda, Asterios Polyp de Masuccelli, sin duda, Marvel 1985 de Mark Millar y Tommy Lee Edwards, me pareció espectacular, una historieta muy, pero muy, muy interesante, realmente notable. Leí muchas cosas buenas, ¿no? La verdad que no me acuerdo tantas, pero todo el tiempo estoy leyendo cosas que me encantan. Esto de lo más reciente, por ahí estoy destacando quedó. cosas sí, más o menos recientes. La de los últimos meses, yo tampoco me acuerdo. La de Guerra de Garth Ennis y Howard Chaykin, qué buena. The First Flight of the Phantom Eagle. Mm. Esa creo que la recomendé alguna vez acá. Sí. Muy buena, una historieta realmente de gran, gran calidad. Bueno, me enganché con Death Note, como decía el otro día, o cuando empezamos el podcast. No, varias cosas que realmente me entusiasmaron. Sí, me transmitieron el entusiasmo y la calentura de seguir leyendo historietas. Cosas de la Fierro que están buenísimas. Bueno, me encantó tener todo el baño en el libro Bola Triste, con otras cosas fumadas de Gustavo. Un montón de cosas. La verdad que leo todos los días, ¿viste? Todos los días leo algo. Y nada, hay un montón de cosas que están muy buenas y que te siguen cebando, ¿viste? Que te siguen impactando. Que uno sigue descubriendo. Y que seguís descubriendo autores nuevos, ¿viste? Ahora he descubierto uno gracias al Desgarrator que se llama James Stokoe. Nunca lo había leído. Está buenísimo. Un autor yankee o canadiense, yankee creo que es. Muy raro, muy grosso. Es una mezcla entre Moebius y Bon Baudet. Muy loco. Está buenísimo. Es un autor increíble. Me encantó. Y seguimos descubriendo autores y cosas raras. Y muchas que te producen un impacto enorme. Este año pude conseguir un libro que busqué durante más de 25 años. O sea, en el año 83 probablemente, o 84, en la revista Vértigo, que era una revista de antología española, de cuando se pusieron de moda las antologías en España, salió una historieta de Gerard Lozier que se llamaba Crónicas de la Isla Grande, que era espectacular. Nunca jamás la vi en libro, jamás la pude conseguir, no la encontré nunca en ningún lado, viajando, consultando, preguntando, nunca la vi. Este año la vi en una biblioteca que tiene medio abandonada Daniel Divinsky, adentro de las oficinas de Ediciones de la Flor. Estaba ahí ese libro húmedo, juntando humedad y hasta cultivando una cierta flora. Y le digo a Daniel, te compro este libro, hace 25 años que lo estoy buscando. ¿Te lo canjeo por algo? No, todo bien, te lo regalo, me dijo Daniel. Y me llevé a mi casa Crónicas de la Isla Grande en francés, en tapa dura y con hongos cultivados en Ediciones de la Flor. Así que sí, le quiero agradecer a Daniel, ese libro me hizo muy feliz porque eran las historietas que yo había leído en 1983 o 84, pero que por fin las pude recuperar. Yo ya nunca había tenido la revista Vértigo, esas originalmente las había leído prestadas por un amigo. Así que bueno, me hizo muy feliz. Fue un año de reencuentro. Sí. ¿Le pudiste sacar los hongos? Sí, le saqué los hongos, quedó intacto, hermoso. Bueno, nada, ese fue como el clásico más destacado. También estoy leyendo mucho Essential y Showcase, ¿viste? De DC y de Marvel, sí, redescubriendo algunas cosas locas de los 60 y 70 que siempre están buenas. Algunas por lo fumado y otras porque son realmente buenas. ¿Qué sé yo? En la reedición que hizo DC este año de Swamp Thing, de Bernie Wrightson y Len Wein, me encantó. Roots of the Swamp Thing. Está buenísima. Estoy de 1973 que se la rebanca hoy. ¿Entendés? Es muy notable. Un montón de cosas. La verdad que un montón de cosas. Estuvo muy bueno, descubrimos autores, seguimos autores que ya conocíamos. Todo... Sigue el ciclo. Sigue el ciclo, tal cual. Seguimos sumando cebamientos y cosas lindas para comentar cada vez que nos juntamos los fans del cómic. Bueno, muy bien. Entonces conocí a Felipe Hernández Cava, la puta madre que lo parió. Ídolo absoluto. Bueno, este fue el podcast de Balance del 2009. Bueno, desde ya les agradecemos por haber escuchado y por seguir escuchando. Y bueno, nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego. El próximo, que por ahí es uno que ya se grabó hace sí, mucho. Sí, capaz hay un bonus track en el medio, porque sí, es muy raro. Es casual que hubo tantas semanas entre un podcast y el otro. Así que bueno, nos veremos más adelante. Bueno, los esperamos a todos en un 2010 lleno de alegrías y emociones. Y albricias. Que la pasen muy bien, que tengan todos un muy buen año. Si nos va bien a todos va a ser más divertido que si nos va bien a los tres o cuatro de siempre. Tenemos 365 días por delante para aprovechar nuevas y mejores oportunidades de transformar la realidad en algo más divertido. Compren las revistas de Freak Show, que siempre es la mejor manera de transformar un módico precio, y es la mejor manera de que yo por lo menos tenga un año genial. Claro, de transformar nuestra realidad. Claro. Pero no, en serio, pónganse las pilas para, y hagamos para el mejores este cosas. Es un podcast de autoayuda, pues está para ayudarse al mismo. Pongámonos las pilas para transformar la realidad de todos, que bueno, seguramente va a repercutir en que el próximo fin de año estemos más contentos y más cagados de risa y más gratificados por lo que nos pasó en los 365 días anteriores. Y con más buenas historietas para leer, con, para comentar. Con más ediciones nacionales. Totalmente. Y más con, para comentar. La biblioteca nos va a sonreír, en realidad, porque se está convirtiendo en una especie, claro, de U por el peso. Por de el los peso. Cada vez pesa más, van pesando los estantes. Claro, claro. A mí la biblioteca me sonríe, no porque está bueno lo que compro, sino porque pesa tanto los libros que van haciendo una especie de sonrisa. Terminar en una U finalmente, claro, y terminar en los estantes rotos, pero esa es la verdadera, bueno, alegría. Una B corta, ¿no? Esa es la verdadera alegría. Es ser absolutamente pobre, no tener ni para el bondi, pero mirar la biblioteca. Acariciar ese libro que tanta alegría nos dio. Claro. No tener ni para el bondi, pero que la biblioteca te sonría porque está arqueada por el peso de los libros. Esa es la verdadera alegría. Bueno, muy bien. Gracias, muchachos. Buen año para todos.